número 21, entre otros, se va a juzgar la responsabilidad en el crimen del secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, detenido en el penal de Marcos Paz, del secretario del mismo gremio, Juan Carlos el Gallego Fernández, y de Cristian Favale, barra brava del club Defensa y Justicia. El dirigente del Polo Obrero, Néstor Pitrola, dijo que espera que José Pedraza sea condenado a cadena perpetua y que está probado que hubo una operación criminal que fue la que terminó con la muerte de Mariano Ferreira. Mira, pues hiciste dos preguntas. Lo que vemos en la causa son pruebas demoledoras, absolutamente demoledoras, cuatro armas, los testimonios de 370 testigos, las filmaciones. Está probado que fue una operación criminal y que fue planificada, que se buscó aleccionar, que se tiró a mansalva. Tenemos la compañera Elsa Rodríguez, que tiene un balazo en la cabeza y que tiene una dificilísima recuperación, no ha recuperado el habla ni completamente su movilidad. Es decir, que desde el punto de vista jurídico es contundente. Desde el punto... En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En Chaco inaugurarán un complejo educativo intercultural. El ministro de Educación de la provincia, Francisco Romero, y representantes del Consejo COMPI y la Asociación Civil Che Eguera dieron detalles del Complejo Educativo Intercultural Bilingüe de Pampa del Indio, que será inaugurado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. Para el cierre de este acto, el broche de oro será un recital con algunos de los integrantes de la Fundación de Artistas Solidarios, encabezada por León Gieco, Andrés Calamaro, Gustavo Santolalla, inclusive el plástico chaqueño Milo Loquet, entidad que motorizó las gestiones para que se concretara el edificio propio del proyecto educativo bilingüe intercultural del Consejo COMPI ante la Nación y la provincia. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. La información con Horacio del Prado. Acaba de terminar el partido de handball en los Juegos Olímpicos. La Argentina cayó por 25-23 ante Túnez, por lo tanto quedó fuera de la clasificación. Un rato antes había quedado fuera de la final el atleta Germán Lauro en lanzamiento de disco. A las 10 compite Federico Molinari en la final de anillas. El tiempo. 9 grados 4 décimas, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 96% y el cielo está parcialmente nublado. Es la hora 9:04. Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días a todos y a todas, muy buenos días Argentina, esto es Mañana Más. Estás acostumbrado a que sea Lucho Galende el que te da la bienvenida a este programa. Hoy, como más de un millón de argentinos, Luchito está llegando un poco tarde. Sabés que sigue el paro de subtes y entonces, ya sea porque viajas en colectivo, ya sea porque venís en auto, la cosa está un poco más lenta acá en la ciudad de Buenos Aires. Y también un poco más lenta porque es lunes, ya te despertaste, ya estás trabajando. Contanos cómo viene esta mañana con una humedad insoportable, 96%, esto es lo que estaban diciendo. No sé, ojitos de miel, que dice usted que viene también de la calle ahí apurando un poco. La verdad que lo que menos uno piensa es en la humedad, porque está todo tan pegajoso, los nervios, imagínate, la ansiedad de poder llegar... el colectivo que tomé agarra por Avenida Corrientes. ¿Te dice algo? Caos. un poquito de caos en la ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, ya te voy a dar una noticia, que a la una de la tarde se supone que se van a tener que estar reuniendo todas las partes, tanto los trabajadores como los representantes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de la empresa concesionaria. Y esto es porque María José Lubertino presentó un amparo, la legisladora del Frente para la Victoria, para que de una vez por todas se solucione este tema. Vos sabés que los metrodelegados lo que habían resuelto era que hoy se normalizara, pero bueno, ellos vienen reclamando un 28% de aumento salarial y esto es lo que no se ha dado. Otros tuvieron problemas para llegar, no él precisamente, porque primero le voy a dar la bienvenida al señor Carlos Ulanowski, que estaba acá, pero impecable y tempranito. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va a todos? Buen día para todos. Llegaste bien, vos. Llegué bien, sí, por suerte me trajo Liliana, así que... Ajá, fue por eso. Sí. Tuvo un acompañante especial hoy a la mañana. Uh-huh. Y por eso tampoco tiene la remerita abajo. ¿Se da cuenta cómo le cambia la vida a su mujer, no? No. No tengo la remerita porque hace 92.000 de humedad. Ah, por la humedad es la cosa. Claro. Bueno, 9 grados 4, Carlos, es en esta mañana. Y el señor Brienza también llegó bien y después de todo un raid sureño. No sé por qué se sorprenden. Si uno toma los recaudos correspondientes y sale un poco antes, evita hacer los papelones que están haciendo, por ejemplo, el señor Magallanes y el señor Luciano Valente, que están supuestamente atrapados por el tráfico en la ciudad de Buenos Aires. Lo de Magallanes es imperdonable. ¿Eh? Yo separaría las situaciones porque, por ejemplo, el señor Lucho Galende mandó un mensajito, nos avisó, nos dijo, bueno, estoy llegando un poquito tarde. ¿Pero será celular Magallanes? Y no sé por qué nos llamó. No llega tarde nada. El que quiere, en realidad, porque si uno sale un poco antes y prevé la situación, sí, no tiene posibilidad de... Ahí viene el Cerruchex. Tiene posibilidad de llegar tarde, como me pasa a mí habitualmente, que yo siempre tengo horario. Está bien, Hernán, pero digo, vos sos un ejemplo. Claro, digo, él es un hombre impecable. Absolutamente. Sí. Pero digo, entendé que los demás pueden no ser exactamente como vos. Pueden no ser perfectos, ¿no? Pues, como es claro. Sí. Yo les quiero comentar que hay una vida, ¿eh? Fuera de esto hay una vida. ¡Ay, qué bárbaro! Seguro. En el sur, en el bolsillo. Un amigo mío decía eso, hay otra vida, pero es mucho más cara. Estuve recorriendo el sur del país, fui desde Neuquén hasta Esquel, hice cuatro funciones. ¿Cuatro funciones? Está dando shows, sí, para una, el pleno completo. A sala llena, una imagino. Sí, ¿sabes que sí? Es impresionante. De verdad, Carlos, no sé, me llamó la atención. Carita, sí. Me llamó la atención porque yo digo, la gente, mi comentario final loca, fue, la ¿sí? gente está loca. Fui a Neuquén, 150 personas. Fui a Langostura, 60 personas, pero es un pueblo de 30.000 personas. Claro. Una ciudad de 30.000 personas. 60 personas es como... Es mucho, es el 0,2% de la población. Es como si fueran 30.000 porteños a verte. Pero es una barbaridad. No va mucha gente a esos lugares. Está bien que fui lo aprovechen. Al Bolsón, bien, 150 claro. personas. Qué bueno. ¿Y qué nos trajo, Brienza? Porque nada. Había tanta gente. Ah, ¿y el cuarto lugar cuál era? ¿Cuarto? Esquel. Ah. Esquel, que también había unas 50 personas. Es un lugar chiquito, Esquel. Lo que sí entendí, lo de la campaña al desierto. Porque la verdad es que Patagonia es un desierto, de verdad, uno no se da cuenta. Uno cree que... ¿Viste los porteños progres? Además decimos, no, qué campaña de desierto, que estaba ocupado. Minga estaba ocupado, es imposible ocupar esa estepa desértica que va entre el mar y la cordillera. Solamente recorriendo el país te das cuenta lo que significó poblar este país, ¿eh? Y lo que significa todavía seguir poblándolo. Exactamente, ¿eh? Lo que significa seguir haciéndolo y lo que va a significar con el paso de los años, pero la ganancia también, sí, de tener todo ese territorio. Así que yo les diría a los argentinos, a poblar, muchachos, vamos. Y usted estuvo ensayando también el fin de semana. Siempre. Para no dejar ningún lugar vacío. Mientras tanto, señores, allí en Comodoro Py, desde anoche empezó una vigilia, porque sabés también que hoy empieza, en un ratito nada más, a las 10 de la mañana está previsto el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, aquel 20 de octubre de 2010. Se va a tratar de determinar cuáles son las responsabilidades, entre ellos de José Pedraza. ¿Te acordarás que Mariano tenía 23 años nada más cuando lo asesinaron? Y fue una emboscada. Fue una emboscada con un plan criminal, por lo menos con un autor intelectual concreto, que es José Pedraza, y eso es entonces lo que se intentará determinar a lo largo de estas audiencias que van a llevar mucho tiempo. 6 meses se estima aproximadamente, porque hay más de 300 testigos, hay muchísima prueba acumulada en ese expediente judicial, en esa causa, en la que también van a tratar de demostrar que hubo un móvil político y que hubo un móvil económico, porque se intentaba disciplinar a los tercerizados. Esto es lo que va a estar sosteniendo toda la familia de Mariano Ferreira, es también lo que sostienen todos los compañeros y compañeras que están allí en Comodoro Py, que están reclamando justicia. 17 son los imputados, entre los que también hay policías de la Federal, porque liberaron la zona. Eso es lo que tratará de demostrar la justicia también. Dejaron actuar. Desde lo más simple, como que, por ejemplo, el camarógrafo policial directamente dejara de filmar cuando empezaron los tiros, a lo más complejo, que es directamente retirarse y dejar entonces que esta emboscada, que como te decía, la acusación es que fue planificado, que esto fue pensado por los intereses que tenía Pedraza y la gente de su gremio, es entonces lo que se intentará demostrar a lo largo de todas estas jornadas, en un juicio que se cree que terminará recién el año que viene. Así que por eso esto recién empieza. Pero todos los compañeros y las compañeras, todos los que están allí apoyando y buscando justicia, son los que tienen en su memoria a Mariano y van a seguir diciendo todos estos meses justicia, como decimos nosotros desde acá también en Mañana Más. Salen las noticias, temazo de Ataque 77 en esta mañana de Mañana Más, cuando son las 9 y 13. Dale. Estábamos escuchando justicia, entonces está haciendo ya declaraciones el hermano de Mariano, Pablo Ferreira, con toda la esperanza por esta instrucción que ha sido en tiempos no habituales en la Argentina, aunque son en los tiempos que tiene que ocurrir, y entonces llegar finalmente a la justicia que necesitamos todos y todas las argentinas. En esta mañana entonces de Radio Nacional, 9:15 de la mañana, ojitos de miel, nuestros vínculos telefónicos. La gente se comunica telefónicamente dejando mensajes a través del 4999-8700, utilizando la línea nacional 0810-222-0870 y también el Facebook Mañana Más o el correo electrónico más@radionacional.gov.ar. Ya no se usa mucho el correo electrónico, ¿viste? La cosa viene de Facebook. Es la modernidad. Sí. La información es actualidad. Mañana Más. dejan tener más de 5. 10 grados 5, y sí, no te dejan, dice Hernán Brienza, que no te dejan. No dejan tener más de 5.000 amigos en Facebook. Vos querés el millón. Obvio, el millón de amigos, como la campaña que está haciendo la radio pública, tratando de juntar amigos allí en el Facebook. Sí, escuchan al aire que dice, súmate, queremos un millón de amigos en el Facebook de Radio Nacional. Y una noticia que nos entristeció, Carlos. Exactamente, viví todo lo que tenía que vivir. Tengo respeto a la muerte, pero miedo no. ¿Quién dijo eso? Es alguien que había nacido en Costa Rica, como María Isabel Ana Carmen de Jesús Vargas Lizano, y se afincó en México, y desde allí, como Chabela Vargas, generó una carrera notable en la que, según ella, sacó a la música de rancheras de las cantinas y de los balazos y la llevó a los ámbitos más intelectuales y bohemios, como el bolichito El Hábito de Coyoacán, en el Distrito Federal Mexicano, ese lugar de Jesús A. Rodríguez y la argentina Liliana Felipe, a partir de 1991. Chabela Vargas, fallecida ayer a los 93 años, tuvo una vida de película, y según dicen, cuando fue adicta al alcohol un largo periodo de su vida, se asegura que habría ingerido 45.000 litros de tequila. 45.000 litros, una cantidad tan grande como la de su nombre, que nos nombraste al principio. Sí. Qué cantidad de nombres que tenía esa mujer, por Dios. Estuvo en Buenos Aires actuando varias veces y encantando con su voz lastimada pero altiva, y con su poncho rojo. En una de esas ocasiones, sorpresivamente, ese día fue impresionante, quien la presentó fue Pedro Almodóvar, que viajó especialmente solo para eso. Porque una de sus películas lleva a la música entrañable de Chabela Vargas. Tres películas, La Flor de mi Secreto, Carne Trémula y Kika, tienen temas de Chabela Vargas. Me acuerdo de La Flor de mi Secreto. Él ha sido uno de los decisivos factores de la recuperación de Chabela Vargas y de la fama última de Chabela Vargas. Y Joaquín Sabina, ¿no? También. Que cantaba, cantó con ella, y cantó ranchera. Ella murió en un hospital de Cuernavaca, en México, y su último paso artístico fue en Madrid, hace muy poco, en donde grabó el disco La Luna Grande, en donde recita poemas de Federico García Lorca con fondo de sus temas más conocidos. Vamos a escuchar un sonido que recuperó la producción, Nora de Asensio. Cuando viví aquí, sentí una noche de nostalgia, donde me hablaba Federico, donde pude recordar lo que no se había perdido, lo que estaba ahí. Lo busqué, no lo encontré. Fue él en un clavel que revienta. Así te encontré, Federico. ¿Qué deudas tengo con él y él conmigo? Así es. ¿Sí? Somos dos gentes que nos queremos mucho. Y aquí veníamos a atravesar, a tocar el piano, a llamarlo en las noches, cuando yo no dormía. Le hablaba y oía los pasos y oía todo lo que no se puede oír. Aquí se juntó el bien, el mal, la noche, el día. Qué mujer, Ula, qué mujer extraordinaria. Sí, sí, ícono de fuerza también, ¿no? Este texto de García Lorca se llama ¿Qué hicieron con tu muerte? Y estaba acompañado por uno de los temas tradicionales de Chavela que se llama Piensa en mí. Ese disco son todos poemas de García Lorca acompañado por músicas como La Llorona, Macorina, Luz de Luna, El Último Trago, bueno, todos temas tradicionales. La van a velar en el Palacio de las Bellas Artes, ahí en el Distrito Federal Mexicano, luego la van a cremar y en el País de Madrid la despide Joaquín Sabina, que confiesa que por primera vez en mucho tiempo, cuando un artista desaparece, lloró al enterarse. Y en Facebook la evoca diciéndole Volcán Pedro Almodóvar y dice, tu esposo en este mundo, como te gustaba llamarme. Bueno, la recordaremos siempre a Chavela Vargas con su con ese perfil de mujer desafiante que tuvo. Totalmente. Durante toda su vida, desde 1935 fue una distinta. Y una voz tan particular, ¿no? Y es imposible no darse cuenta de que es Chavela la que canta cuando canta. Sí, bueno, por suerte la sobrevive en muchos discos, así que seguiremos escuchándola. Tenemos para seguir abrazándonos entonces con la queridísima Chavela Vargas. Para estar bien informado. Bien informado. Mañana más. Veintidós minutos, ya pasaron de las 9 de la mañana. Estás escuchando Mañana Más, estás acá en la radio pública. Lo estamos esperando a Luchito Galende. A Magallanes no tanto, te voy a confesar. Acá sí. Teresa le dice que si tanto le molesta estar en este país, que se vaya a Chile, que se afinque ahí, que va a estar más cómodo. Dile usted, a Magallanes, lo quiere mandar para Chile. Igual yo digo, ¿no? 25 minutos de tardanza es demasiado. ¿Usted para sigue? Un conductor es demasiado. ¿Trabaja en recursos humanos también? Porque le va contando minuto a minuto, por lo que veo. Sí, el minuto del rey. El minuto a minuto de la demora de Galende. Estábamos informando sobre el juicio, oral y público, que se estará desarrollando allí en Comodoro Py. Y está nuestro compañero Hernán Mundo. Muy buenos días, Cintia Ottaviano y todo el equipo de Mañana Más. Te saluda. Contanos, por favor, Hernán, cómo se está viviendo la espera de esta jornada. Cintia, muy buenos días, buen lunes para todos, buen comienzo de semana, trabajando con el móvil de la radio pública, en Avenida Comodoro Py 2002, en el exterior de los tribunales federales de Comodoro Py. En media hora aproximadamente está previsto el inicio del juicio por el crimen cometido contra Mariano Ferreira, 22 de octubre del año 2010, 17 son los acusados, 10 de ellos llegan en condición de detenidos, uno el principal, entre comillas, el secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, obviamente acompañado también de otro de los implicados, el secretario del gremio, Juan Carlos el Gallego Fernández, y Cristian Favale, barra brava del Club Defensa y Justicia. Algunos de los que están acusados, de los 17 que señalábamos anteriormente, que van a estar frente a los jueces que integran el Tribunal Federal en lo criminal número 21. Vigilia que comenzó por parte de organizaciones sociales y políticas en la noche de ayer, que se sintetiza, se resume en una amplia bandera con la leyenda por Mariano Ferreira, justicia, ubicada justo enfrente del ingreso a los tribunales federales de Comodoro Py, un importante dispositivo en materia de seguridad por parte de Policía Federal y de Gendarmería en esta zona de la capital federal. Está presente ya aquí en el exterior de los tribunales Pablo Ferreira, hermano de Mariano Ferreira, conversamos con él, nos resumía así sus expectativas de este juicio que va a durar aproximadamente 6 meses. Las expectativas son totales. La verdad que va a llegar un juicio donde está Pedraza como acusado y tenemos a 17 miembros, digamos, de la asociación, digamos, que se formó para asesinar a Mariano, que presuntamente se formó para asesinar a Mariano. Bueno, nos deja en un lugar de una expectativa total, completa. Por supuesto que sabemos que es una instancia difícil, pero que la vamos a transitar de una manera fuerte para que sea reparadora, para que se consiga una condena ejemplar y que de alguna manera no vuelva a suceder lo que sucedió. Sabemos que la movilización popular hoy va a ser muy grande y contamos con un apoyo enorme de cientos de organizaciones sociales, de partidos políticos, de sindicatos. Esperamos una gran representación sindical acá para mostrar también que de alguna manera el sindicalismo empresario de Pedraza puede ser repudiado por el mismo sindicalismo. La palabra de Pablo Ferreira, hermano de Mariano, vamos a pedir perpetua para todos los acusados. También lo decía la abogada querellante Claudia Ferreira, que representa a Elsa Rodríguez y a Nelson Aguirre, también heridos de bala durante aquella jornada en proximidades, en adyacencias de las vías del ex ferrocarril Roca en la capital federal, en la zona de Barracas. Esperando entonces en media hora más el inicio seguramente de una jornada histórica, el comienzo del juicio oral y público por el crimen de Mariano Ferreira. Hernán, una consulta. Se dijo que no se iba a televisar de manera directa y que iban a poder entrar muy pocas personas. ¿Tenés alguna información al respecto? No, hemos accedido todavía al salón de usos múltiples. Lo que sabemos es que hay unos 30 lugares, por lo que es, por ejemplo, lo dispuesto para la ubicación de la prensa. Sabemos que es el salón más vasto, más amplio que tienen estos tribunales federales de Comodoro Py, que se ha dispuesto este lugar para el juicio por la magnitud, por la importancia y también por la presencia de integrantes de organismos de derechos humanos, de organizaciones sociales y políticas que quieren estar presentes en el interior. Veremos en un ratito más, cuando se abran las puertas, cómo está dispuesto el salón y cuál es la difusión pública que se da del inicio formal de este juicio. Y mientras tanto, ¿el clima cuál es, Hernán, allí en las puertas? En las puertas, total tranquilidad. Hay organizaciones que han llegado, otras que están por llegar. Cortado el tránsito aquí en la avenida Comodoro Py al 2000, con un amplio tráiler que ha sido ubicado, como decía anteriormente, con la presencia mayoritaria a esta hora entre las organizaciones del Partido Obrero. Muchísimas gracias, Hernán. Seguramente nos vamos a comunicar con vos en un rato, nada más, como decías, media hora es lo que nos separa del comienzo de este juicio oral y público, que se extenderá a lo largo de todo este año y que está previsto que los alegatos y la sentencia sean a principio del año que viene. Muchísimas gracias. En un ratito volvemos a comunicarnos. Estamos comunicados. Hasta luego. Ahí lo estabas escuchando a nuestro compañero Hernán Mundo desde Comodoro Py, donde el Tribunal Oral 21 será entonces el encargado de que tengamos justicia finalmente por el asesinato de Mariano Ferreira. Está bueno el tema. Muy bueno, buenos días, bueno, Galende. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenos días. No se comparte. A cualquier hora. A cualquier hora. Y bueno, si está en la ciudad complicada, Brienza, ¿qué vamos a hacer? No sé, estaba preocupado por usted. Yo decía, ¿qué pasa que no llega? ¿Qué pasa que no llega? La diferencia es que yo vengo escuchando radio cuando vengo para acá, digamos. Ah, ¿no se escuchó? Y advirtió la preocupación de la advertí la preocupación de Brenza. Y realmente la sentí como una preocupación muy honesta. Sí. Estaba escuchando acá, sí. Sí, pues sí, una preocupación muy importante. Yo decía, qué raro que un conductor tardara tanto en llegar. Sí, qué raro que un conductor de auto, además. Y vos sabés que yo miraba el resto de los conductores que había en ese momento. De autos, sí, obviamente. Y decía lo mismo. Pensaba exactamente la misma frase que vos, Brisa. Pero está bien, la venganza será terrible. No, es que ya me enteré de algunas cosas que estuvieron diciendo en mi ausencia. Usted, su cómplice. Yo dije cosas feas. Absolutamente y que ahora no está. No, Magallanes sí te dice cosas feas. Bueno, todavía no, todo bien, todo bonito. Sí, señor, muchísimas gracias, todo muy bien. Ganó San Lorenzo, que es todo lo que me puede importar el fin de semana. El único grande que ganó. Claro. Lamento mucho lo de River, ¿Qué pasó? ¿Jugó River? Yo no estoy viendo nada de fútbol, no vi nada. ¿Hubo fecha de fútbol? La primera fecha del campeonato, que se llama Inicial. Inicial, la Copa Evita. Pero además, yo le voy a decir una cosa, es mucho más pasional. Dígalo, Brian Sabán, que es mucho más pasional el Nacional B que la primera. La primera no tiene sentido. No le quiere decir con quién jugó River. Está melancolizando, Está melancolizando, quiere volver a la B, digamos. Claro. Tuvo un partido. Bueno, si siguen así. Claro, si nos robaron el partido. 18 fechas más así. A lo mejor se va, ¿no? Nos robaron el partido. Che, y el árabe, perdón, lo perdimos en el camino. ¿Qué pasó? Al árabe lo queremos mucho. Estábamos diciendo que lamentábamos lo de Magallanes. Sí. En fin. Pobrecito que no puede venir. ¿Lo perchamos a Magallanes? ¿De qué se trató? Ya le dijeron que se vaya a Chile. Lucho, ¿lo carnearon? ¿Alguna cosa así? Hacer embutido con Magallanes. Medio fuerte para mañana. Mañana más. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Por Nacional, Argentina se informa. La hora 10:08 minutos en la República Argentina, cielo parcialmente nublado en la capital federal. Los trabajadores del subte no descartan extender el paro. El dirigente gremial Roberto Pianelli dijo que es necesario llegar a un acuerdo salarial en las próximas horas y volvió a pedir que Mauricio Macri se haga cargo de la gestión de ese medio de transporte público. En tanto, el senador del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, consideró que el jefe de gobierno porteño es un mamarracho porque rechaza el traspaso de ese servicio que funciona solo en la ciudad de Buenos Aires. Internacionales. Continúa la crisis en España. Más de 2.200 empresas se declararon en quiebra por la suspensión de pagos y la imposibilidad de afrontar sus deudas. La Oficina de Estadística del Gobierno de Mariano Rajoy informó que desde 2004 nunca se había registrado un porcentaje tan alto de deudores en concurso de recesión económica. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 10 grados 8 décimas, humedad 92%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Sí, 9 horas 32 minutos en este momento nace en China. Bueno, Brenes, así que estuvo deambulando por el sur, Patagonia. Recién venía escuchando una reflexión muy profunda respecto de, digamos, esta condición geográfica que tiene la Patagonia, que es muy larga, extensa. Esa desolación, yo lo hice a dedo. Me fui de San Antonio Este hasta Ushuaia a dedo. Son más o menos 2.000 kilómetros. Y era una cosa... Bueno, te dejaban, viste, uno te plantaba por ahí, por el medio. Y después nos levantó, me acuerdo, un chabón que nos dejó en Puerto San Julián, que es del lado, obviamente, del lado marítimo, y pasaban esas bolas de arbusto rodando. Sí, sí. Había dos cosas que me llamaban mucho la atención. Una era las bolas, porque eso daba como una escenografía así de Far West, digamos, muy muy típica. Y después el famoso médano móvil, que el médano móvil es una pelota de arena muy grande, una montaña de arena, que se desplaza con el viento, se va moviendo, tiene una velocidad más o menos, calculando, un kilómetro por año en el desplazamiento. Y atrás lo que queda... Como el subte de Macri. Claro. Y atrás de la bola de la pelota de arena, te queda todo yermo, no queda absolutamente nada, o sea, no hay nada que pueda crecer, ni siquiera crecen las matas esas que vos estabas describiendo, las matitas que comen las ovejas, que por suerte existen esas matitas. Nosotros creemos que la Patagonia es la montaña y la nieve y Bariloche, y no. No, la Patagonia es la estepa. Y solo la estepa. Y la verdad es que hace inviable una serie de provincias en el sentido económico del término. Que, por ejemplo, la línea sur de Río Negro es una línea absolutamente pobre, sin nada que producir excepto minerales e hidrocarburos. Claro. ¿No? Pero no en todos lados hay hidrocarburos. Toda la estepa chubutense no tiene absolutamente nada, y son poblaciones muy pobres, mínimas, que en invierno aguantan hasta 15 o 20 grados bajo cero, sin ninguna posibilidad de salir. Esas poblaciones están emigrando o a la costa o a la montaña, generando los desequilibrios poblacionales que también se producen en la costa o en la montaña. ¿Vos viste eso, lo que hay en el medio? Nada. De nada. Absolutamente nada. Hay un director argentino que de esa nada logró imágenes muy bellas y contundentes, que es Carlos Sorín, en películas como El Perro e Historias Mínimas. Exactamente. No, nadie niega que no tenga su propia belleza la estepa, ¿eh? No estoy diciendo eso. Lo que pasa es que es un lugar de hábitat para el humano muy, muy duro. No pasa nada, duro, pasa del viento y nada más. Hay lugares que quedan en el medio, como por ejemplo... Agárrate, Capitán Sarmiento, que queda en provincia de Santa Cruz. Imagínate si la provincia de Santa Cruz es un cuadrado para... Está en el medio de la provincia de Santa Cruz. Tengo dos pueblos que son el nombre más hermoso para mí, pero más loco, que es Cajón de Ginebra Grande y Cajón de Ginebra Chica. Sí. Y que era el famoso reparto que hacían al principio del siglo XX, la gente, los almaceneros, que dejaban un cajón de Ginebra Grande en un pueblo y un cajón de Ginebra Chica en el otro. ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde te quedarías a vivir? En el grande. Lo que pasa. Pasa por mañana más. Sí, Octaviano, querida. Directa o indirectamente, más de un millón de personas, más de un millón y medio, te diría, que son las que estaban viajando en subte, están padeciendo el paro que finalmente los metrodelegados decidieron extender hasta la jornada de hoy. Vos sabés que la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y de Premetro iban a terminar el paro en la jornada de ayer, pero lo extendieron, vienen reclamando el 28% de aumento, dicen que el gobierno de la ciudad debería hacerse cargo. La realidad es que el subte, las 6 líneas de subte no están funcionando, pero ¿se abre una luz de esperanza? Tal vez, esta es la pregunta para la 1 de la tarde de hoy, porque la jueza Laura Barreiro convocó a los distintos representantes, a los sindicales, a la UTA también, entonces a todos los trabajadores, a los representantes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la empresa concesionaria y también al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Pero esto fue a partir de un amparo que presentó la diputada por la ciudad de Buenos Aires del Frente para la Victoria, María José Lubertino. María José Lubertino, estamos comunicados ahora, diputada porteña del Frente para la Victoria. ¿Cómo te va, María José? Lucho Galende, Cintia Taviano, de este lado, buen día. Si me podés hablar un poquito más fuerte porque te escucho muy bajito. Estoy haciendo todo lo posible, claro, para... Gracias, en general, gracias. Te diría que no es una cosa con vos, digamos. Okay. María José, bueno, a ver, contanos un poco de qué se trata este amparo, bueno, y cuáles son las expectativas que tenés alrededor de esto. Creo que, igual que en otras políticas públicas de la ciudad, tenemos que terminar, lamentablemente, recurriendo a amparos en protección de los derechos humanos conculcados en la ciudad de Buenos Aires, porque esta situación ahora se da con el subte, pero con el gobierno de Macri las vacantes se tienen que resolver por vía de amparo, las ambulancias en las villas se tienen que resolver por vía de amparo. Estamos acostumbrados a que no queremos judicializar la política, pero terminan las políticas públicas ante la inacción siendo judicializadas. Entonces, esto era una crónica anunciada. Hay 3 juicios a nivel federal, la nación demandó a la ciudad demandó a la nación, pero esos juicios, que seguramente terminarán en la corte, si Macri no recapacita, van a tardar 2 o 3 años, porque esos son los tiempos de la justicia federal en una causa interjurisdiccional. Y entre tanto, este paro solamente explicita una situación grave, que es que Macri aumentó el precio del subte en enero un 127%, sin embargo Metrovías no atiende el requerimiento de los trabajadores y les tiene la paritaria levantada desde marzo. Por eso está ausente el Estado de la ciudad, porque tiene competencia y jurisdicción, tiene el poder de policía para decretar la conciliación obligatoria, y sin embargo el área de el ministro Cabrera, Desarrollo Económico, de donde depende el área de política laboral, no se ha hecho presente a pesar de los pedidos de los 2 gremios. Y por el otro lado, el tema de no hacerse cargo del subte, además de la cuestión laboral, está poniendo en vilo a millones de usuarios, siendo esta la principal medio de transporte en la ciudad, y no es simplemente el tema del paro, ya se habían quitado vagones sin que ninguna autoridad del gobierno de la ciudad tenga ni una actitud en relación a Metrovías, a la empresa, que es la única gran ganadora de toda la situación, entre el aumento y el descontrol. Y también no hay ningún otro plan de contingencia, porque nosotros le preguntamos desde la legislatura al gobierno de la ciudad y al subsecretario Dietrich cuál era el plan de contingencia, y parecía un chiste las cosas que sacaron en el fin de semana en los diarios, hablando de las soluciones: caminar, salir una hora antes, tomarte una bicicleta. O sea, yo entiendo que haya que llevar adelante una vida saludable y que Vidal contrate a Cormillot para hacer gimnasia en las plazas, pero la verdad que para ir a trabajar la gente no es mucha solución, ni la bicicleta, por supuesto. Suena un poco cínico. Buen día, María José. Cintia Ottaviano. Sí. Quiero saber qué expectativa real tenés al respecto, porque ya se había intentado desde el Ministerio de Trabajo de la Nación sentar a las partes, se había intentado llegar a un acuerdo y finalmente fracasó. Parecía que había algún viso el fin de semana, que de hecho la UTA decidió postergar el paro, pero nuevamente estamos ante un fracaso. ¿Por qué crees que puede funcionar el amparo? La intromisión en la cuestión laboral, que es competencia del poder de policía de la ciudad y de los tribunales laborales. Nuestro amparo es contra la ciudad, para que asuma el rol de Estado que le corresponde en relación a Metrovías, el gobierno de la ciudad, sin perjuicio de otras discusiones que tenga pendientes con la Nación, con Metrovías, con los trabajadores, que se darán en otros fueros. O sea, por eso es un amparo. Un amparo es una acción urgente y expedita cuando se han agotado otras vías, o sin haberse agotado otras vías, cuando está en peligro los derechos humanos básicos, en este caso el derecho al transporte, a la movilidad, se conculcan derechos constitucionales como el derecho a transitar, el derecho al trabajo, y además está en vilo también la seguridad de las personas, la calidad del servicio y, por supuesto, también los derechos de los trabajadores, porque antes había una tripartita que funcionaba entre el gobierno de la ciudad, Esbase, Metrovías y los dos gremios, y desde el mes de marzo levantaron el funcionamiento de esa tripartita sin explicación alguna. Entonces, el Estado está ausente absolutamente en la temática, y no puede ser que Macri vaya a un desfile de modas el viernes cuando nosotros nos pasamos del jueves al viernes sin dormir para presentar este amparo, porque no hubo ni un solo funcionario, ni de Esbase, ni de la Subsecretaría de Trabajo, ni de la Subsecretaría de Transporte, que se haya apersonado a dialogar ni con Metrovías, ni con los trabajadores, ni con nadie. Vos sabés que hacia fines de la semana pasada la propia empresa Metrovías le pidió al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que liberara el dinero que él le destina a la nación y que tiene ahí frenado en una cuenta. Sin embargo, María Eugenia Vidal negó la existencia de ese dinero. Bueno, por eso lo van a tener que aclarar hoy a las 13 horas en la audiencia. Precisamente los dos puntos que yo pongo como cruciales en la audiencia son que explique el gobierno de la ciudad ¿por qué no le traspasa a Metrovías los fondos que la Nación deposita en la cuenta a los efectos del subsidio y de las obras que hacen falta? Yo tengo en mi poder fotocopia de la acreditación de esos montos y hubo declaraciones del ministro Randazzo con un detalle de los depósitos desde el comienzo del año. En segundo lugar, también quiero saber por qué Metrovías, con un aumento de un 127%, no puede sentarse y continuar la paritaria en reclamo de atendiendo los reclamos de los trabajadores. O sea, de las dos acciones es responsable Macri, de no entregar el subsidio que la Nación traspasa para la ciudad, y en segundo lugar, de haber aumentado la tarifa un 127% y no controlar a la empresa. María José, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, nos hablamos o nos vemos después de las 13 a ver qué pasó. Perfecto, muchísimas gracias. Era María José Lubertino, diputada porteña del Frente para la Victoria, bueno, con algunos detalles de esta presentación que ha hecho ante la justicia para que efectivamente se resuelva, para que se sienten las partes. Lucho, digo, con todos estos antecedentes que contaba María José, es probable que no vaya nadie. Sí. A lo mejor no va nadie. Esperemos que vaya, ¿no? Porque la verdad es que todos tienen responsabilidad en esto. Es cierto que mientras tanto los metros delegados siguen hablando y diciendo que como no tuvieron ninguna oferta al respecto, van a seguir igual, que van a hacer una nueva asamblea alrededor de las 20 y que van a informar el estado de situación. Pero se abre una puertita a la 1 de la tarde, por lo menos con este pedido, para que se sienten las partes a dialogar. Veremos lo que pasa, porque la verdad es que la ciudad es un escándalo alrededor de del tránsito, del desplazamiento de la gente. Recién estaba, por ejemplo, qué sé yo, por una típica avenida porteña, y clavado todo el mundo, todos quietitos, digamos, hay una situación obviamente de... Y sí, con esos clavados vienen clavos también a veces, ¿no? Me parece que es así. Van llegando clavos. ¿Sí? Maravillado. ¿Cómo anda Magallanes? ¿Qué dice? Buen día. Maravillado. ¿Por qué pasó? ¿Se le pinchó una goma al 4x4? No. El Barrio Parque le queda muy lejos. ¿Qué pasó? Pido disculpas porque me entretuve ante el espectáculo que da la ciudad y su clase social, no me refiero a ustedes. Sí, ¿por qué? No. Me encanta cuando los obreros luchan entre sí. Sí. Y convierten la ciudad en un espectáculo dantesco. Yo lo que hice fue... ¿Por qué es un perverso usted? Discúlpeme. Estacioné la camioneta, me puse Wagner. Sí. Y mire ese hormiguero. Está bien puesto para Mire ese hormiguero, la cara de la gente. Hormiguero humano. ¿Sabes? Ese hormiguero humano dispuestos a tratar de cumplir ese horario, esa condena en vida que tienen que trabajar. ¿Y qué le gritaba? Se escuchen a Wagner. Para cobrar lo poco que cobran. Y entonces... ¿Qué le hace gracia? ¿Cómo se pone la gente? ¿Cómo? Yo digo, realmente. Pasa que la gente está sufriendo en esa situación. O sea, para eso le digo que es un perverso. Usted está gozando del sufrimiento ajeno. Maravilloso. Maravilloso porque cosa, digo, mire el esfuerzo de esta gente por tratar de llegar a horario a sus trabajos mientras. Qué bien que estuvieron los metrodelegados. Le parece muy vulgar, digamos. No, usted, me parece, ¿no?, fantástico. O sea, que nosotros que querramos llegar, queramos. Ustedes peleen entre sí, me parece fantástico. ¿Qué, ¿no?, es entre sí? ¿Eh? ¿Usted no sabe que la se le está obrera reclamando al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh?, porque no se hace cargo? ¿De qué? ¿De qué? Del de los subtes, de lo que estamos hablando. Ah, ¿de ellos? Fantástico, lo están manejando fantástico, porque realmente nos están dando claro, un espectáculo hermoso, un espectáculo hermoso. Los felicito, ¿eh? Mire, me que contaron yo... que ayer y el sábado y también hicieron lo mismo. Sí. Pero que hoy surgió un poquitito más. Claro, efecto. Y hoy. ¿No? El lunes, ¿eh? Sí, sí, el lunes. Porque la gente trabaja los lunes. Ay, usted no, no lo sabe porque está todos los días al sol. Pero... Hoy le gustaba la idea. Ah, ¿y mañana trabaja también? Sí, martes. ¿Y por qué no lo hacen mañana también? Ah, qué buena idea. No de ideas, no de ideas. Usted sabe que tenía ganas de otro gremio. Ay, hacer tres días. ¿El Car Theater? Sí, se dejó. ¿La Valkyria? Ha aprendido Wagner acá, pero fíjese, a lo mejor tiene usted en el... Ah, sí, las Valkyrias. Sí. Fantástico, la obra de Wagner. Y usted mientras, o sea, discúlpeme, sí, déjeme ver la escena que usted estaba viendo hace un rato. Usted está mirando la avenida de 9 de Julio con una serie de gente desesperada, con sus autos clavados ahí, gente que se cruza. Esto adusto. Sí, toda una situación y usted está escuchando esto y... Y digo, esto es fantástico. Esto es el espectáculo que quiero ver todos los días de a mi mañana. Porque digo, yo con esta comodidad fantástica, ¿no? La dejé varada ahí. Que me la lleven, no importa. ¿Cuánto vale? ¿200, 300 pesos la carreo? Lo vale el espectáculo que viví. Lo felicito. Mañana más. Soy Gala. Soy Marcelo. Soy Marisa. Soy Julia. Soy Francisco. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 47 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. No se sabe si es un pedido laboral o vagancia extrema. ¿Por qué la radio queda donde ustedes quieren que quede? ¿Por qué tiene que ser Maipú 555? ¿Por qué? ¿Por qué? Son autoritarios, basta de comportarse como dictadores. Yo quiero que la radio esté cerca de mi casa, dictadores. Ni me preguntan si yo quiero que la radio esté acá. Todos en cuero, martes a sábados de 0 a 2. Argentina, Argentina, queremos una radio que nos quede en la esquina. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi, solo en la radio pública. Viva Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Un poco no vayamos a los extremos. La cuestión de la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como no siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Toda la información está en Mañana. Mañana Más. Ahí el señor Carlos Solanowski en este momento haciendo una serie de piruetas. Tiene una música absolutamente circense. Se está tirando hacia la tumba carnera. Traje. ¿Qué te pasa? Esto es Glenn Miller. No, no es Glenn Miller. No, traje esta música porque quería evocar a Marilyn Monroe. Era lo que tenía en casa. Ayer se cumplieron 50 años de su muerte. Está en un musical. Sí, ella no, canta seguro, cada seguro ratito está ahí. En un musical, pero no la escucho. Esa. Digamos que no era un tema de Marilyn, vamos a decir. No, sí, es un tema de Marilyn. Cantado por ella todo sí, el tiempo. Sí, sí, sí. Pero bueno, cuesta descubrirla. Bueno. Se cumplieron ayer 50 años de su muerte. Ella murió a los 36 años en plena fama por una sobredosis de barbitúricos. Y por eso salieron nuevos libros como Blown, de Carol Joyce Oates, 1000 páginas tiene, documentales, fotografías desconocidas, remate de sus objetos, o películas como una reciente, se llama Mi Semana con Marilyn, en la que fue reinterpretada por la bellísima Michelle Williams, que recordaba momentos de la filmación en Londres en 1965 de la película El Príncipe y la Corista. También hubo muestras en toda Europa, manifestaciones en el mundo de la moda y de la belleza femenina, y tributos de estrellas como Madonna y Lady Gaga. A ver. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you, alone. Tenían esas cosas como de gatita, de Penélope y Glamour. Bueno, así cantaba esta señora que en algún momento le hizo un tributo al presidente Kennedy, ¿no? Flor de tributo, le hizo. Unos cuantos tributos, sí. Parece que la pasaban bien juntos. Me refiero a un tributo cantado. Un tributo... Bueno, y a mí la verdad que me gustan mucho los vínculos que unen, que son capaces de unir dos mundos, y ella me parece que dedicó toda su vida a eso, ¿no? Primero con Joe DiMaggio, luego y especialmente con Arthur Miller, ¿no? Tuvo una relación particularísima, eran el agua y el aceite, sí, sinceramente. Claro, claro. Y después estuvo vinculada con algunos de la familia Kennedy, ¿no? Con los dos, me parece. Con un par. Con un par seguro. Con Robert, seguramente, seguro. Y con John Fitzgerald. Con los dos, sí. Con los dos. Es más, creo que fue como una piedra de mucho conflicto entre ellos, ¿no? De alguna manera era una robadora de corazones. Bueno, era muchas cosas. Marilyn Monroe, 50 años de su muerte. Muchas gracias, Laroski. He said we can. I started this heat wave. And in such a way that the customers say that I certainly can. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 54 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Mañana más. Sí, querido Brienza, ¿cómo anda usted? Después de este fin de semana patagónico, digamos, me imagino que fin de semana, unos 5 días estuvo por ahí. Ando, no me trajiste los chocolates, nada. No, pero ¿sabe lo que pasa? La angostura estaba en la mitad del viaje. Sí. Si yo le traía los chocolates, digo, no llegaban o llegaban redetidos. No, redetidos no pueden llegar. No, como estoy decía, como decía mi vecina, me acuerdo, en Córdoba, que le digo, ¿cómo anda, doña Chola? Redetido de calor. No había forma. Yo se lo preguntaba para que diga revertida a propósito. Bueno, sí que no hubo alternativa. No, me no hubo alternativa, no. Pero okay. Seguramente voy a comprar unos zapadores. Alguna cosa de Mar del Plata y... En el kiosco de acá la esquina. Claro. No sé, así. Va a ir a comprar una cocholocatería. Bueno, está bien, no importa. No tengas ningún problema, Hernán Bries. Ahora vamos a escucharte con mucha atención a ver qué mierda es. Sí, vamos a ver qué onda. Como... ¿Empiezo, quieres? Sí, claro, empiezo. No, porque este fin de semana pasó algo interesante que no, hacía mucho que no ocurría, que se tiraron cifras sobre cuestiones de imagen de políticos, porque como no es un año electoral, no se hacen este tipo de estadísticas. Lo interesante es que esta estadística está hecha por una consultora internacional y su cliente es un importante sector de la política nacional. No es una una consulta hecha por el mundo privado, sino que es una consulta hecha por el sector oficial de la política. Por lo tanto, hay que leerla también en esos términos. Cuando el mundo privado hace estadísticas, ya sabemos a qué responden. Y ahora estamos viendo qué está diciendo esta consultora, que cuando son internacionales, tienen una lectura que se puede hacer mucho más concreta, mucho más seria, porque, como ustedes saben, las consultoras nacionales forman parte también de lo que son las consultas políticas y los redondeos políticos, para arriba o para abajo, según quien sea el que haya tomado ese trabajo. Lo cierto es que hay cosas bastante interesantes de las que arrojó este trabajo de Ipsos Mora y Araujo, cuyo titular es el licenciado Luis Costa. Por ejemplo, y quizás lo más importante, es que el 90% de los argentinos cree que el Estado debe intervenir la economía. El neoliberalismo ha perdido la batalla en la Argentina, y esa me parece que es la gran noticia que uno puede hacer leyendo los datos de esta estadística. Yo también me quedé sorprendido con ese dato, perdón, porque de alguna manera... Yo siempre entiendo que cuando hablamos de política, cuando vos lees y desarrollás cosas de política, cuando escribís de política, cuando estamos todo el tiempo en eso, estamos hablando de la relación entre el Estado y la sociedad civil, digamos. Sí. De eso se trata, es decir, de qué lugar se le asigna a la sociedad y qué lugar se le asigna al Estado en esa relación, digamos, ¿no? Y de lo que se está hablando, de cuáles son los raíles ideológicos que van por detrás de las consultas que hacen los encuestadores. Cuando alguien dice que el 90% de los argentinos creen en la intervención del Estado, está diciendo que la experiencia más brutal de transferencia de ingresos que se hizo en la Argentina en los años 90 hasta el 2001, 2002, está visto por los sectores mayoritarios como una experiencia absolutamente negativa. Lo que sienten las grandes mayorías es que cuando el Estado se ausentan, benefician a las minorías. Y eso me parece que es lo más importante de lo que dice esta encuesta. ¿Por qué creo que es además fundamental este punto en concreto? Porque puede haber dos formas de analizar la intromisión del Estado en la economía o no. Unos dicen que el liberalismo o el neoliberalismo lo que exige o lo que pide es que el Estado no se meta en la economía. En realidad, lo que todos sabemos, y por eso me parece que es interesante este 90%, es que el Estado, cuando no se mete en la economía, se está metiendo en la economía. Claro. Está dejando que otros se metan en la economía. Claro, exactamente. Y ese me parece que es el gran resultado de la encuesta que hizo Ipsos Mora y Araujo, que entre otras cosas, después, si querés, seguimos discutiendo o charlando, debatiendo sobre la gestión presidencial, las imágenes. Imágenes, a ver, ¿te sorprendió las imágenes? Porque viste que testean distintos escenarios políticos. Digamos, teniendo en cuenta el 2015, ¿no? También yo creo que de alguna manera es eso. ¿Te sorprendió algo de lo que apareció allí? No, tengo un datito de esta encuesta que no está. No, pero no. Ahora que no. Te la voy a tirar más adelante. No. Más adelante. Sí. ¡Ahora! Parece, no, porque es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 12 grados una décima, humedad 83%. En los tribunales de Comodoro Py comienza el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. Se espera en el Salón de Usos Múltiples de los Tribunales Federales de Comodoro Py el inicio de un momento a otro del juicio por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira, ocurrido en octubre del año 2010. Una nutrida manifestación de organizaciones sociales y políticas se congrega en la puerta de los tribunales de Retiro a la espera del comienzo de la instancia judicial que va a estar a cargo del Tribunal Federal en lo oral y criminal número 21. Pablo Ferreira, hermano de Mariano, dijo que este juicio debe ser un ejemplo para erradicar las prácticas delictivas de lo que calificó es el sindicalismo empresario. Protegió una fuerte hipótesis para mostrar cómo, de alguna manera, el objetivo de Pedraza era leccionar un sector de los tercerizados y conseguir así que no ingresen a la planta permanente, porque eso afectaba el poderío político y económico de Pedraza. Entonces, todo esto me parece que va a arrojar algunas muy buenas conclusiones al respecto, porque más allá de buscar justicia, más que no, buscamos que la causa sea ejemplificadora y que cada una de las aristas que tiene la causa más agudas podamos de alguna manera trascender los muros del tribunal y poder discutir tanto hacia los sindicatos, hacia la sociedad entera, como de alguna manera podemos contribuir a que prácticas como el sindicalismo empresario y la precarización laboral, como la tercerización, no se vuelvan a repetir. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Familiares de Luciano Arruga denunciaron que son amenazados por la policía. Reclamaron que el Ministerio de Seguridad bonaerense tome medidas para proteger a los ciudadanos implicados como testigos en la causa. Rosaura Barleta, amiga del menor que desapareció en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador en 2009, contó que agentes de seguridad hostigaron y persiguieron al hermano de la víctima. Lo que sucedió es que Mario volvía de trabajar el viernes por la noche, trabaja en un delivery, lo venía siguiendo un auto sin patente, el auto de civil, era un patrullero. Adentro de ese auto había un policía uniformado sin identificación y un civil sin identificación. Después de un par de cuadras de seguirlo, lo llaman, Mario se acerca y ahí es cuando se bajan del auto y lo increpan contra la pared. Le dicen una serie de cosas, digamos, entre las que está esto que dice el policía. El resto preferimos no decirlas para respetar la intimidad de Mario. Le dan un par de golpes y lo largan de nuevo. Mario tiene 16 años, tiene la edad que tenía Luciano cuando desaparece, y nosotros venimos sufriendo distintos amedrentamientos hace mucho tiempo. Después de la desaparición de Luciano ya empezamos a sufrir muchos amedrentamientos. Tránsito. Choque múltiple en autopista 25 de mayo, altura San Pedrito, en sentido al centro porteño. Se generan demoras. En cuanto a los servicios, trenes funcionan de acuerdo a sus cronogramas habituales. Subtes y premetro no operan. En el ámbito de las rutas nacionales, un corte parcial en la ruta 8 a la altura del kilómetro 89 en sentido a Capital Federal, luego de un siniestro entre un camión y una moto. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. El cielo está parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 12 grados una décima, humedad 83%. Es la hora 10, 5 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Sí, 10 horas 4 minutos en este momento. Estimada Silvia Ojitos de Miel, quiero hacerle una consulta, porque recién cuando venía para acá volteo el horizonte y veo una neblina espesa que empieza a avanzar sobre las calles de Buenos Aires en una escena absolutamente fantasmagórica. Sí. ¿De qué se trata eso? Fíjate ahí, poné la compu. ¿De qué se trata eso? ¿De qué se trata eso? Y dice que, bueno, los días de invierno con humedad son estos. Claro. Ya, pero ya se fue. Claro, en la medida ¿la que neblina? El sol... ¿Ahora? No. Todavía sí, cuando sí, yo vine no la vi. No, usted porque vino, no sé. No vio bien, no vio bien. Estaba todo tapado de niebla. Era una neblina. Sí, pero hasta ahora todavía. Bueno, ya a partir de las 10, 10 y pico de la mañana irá mejorando. Por ahora, hay 93% de humedad, lo cual indicaría que hay alguna. Aquellas personas que estén viajando por autopistas, por algunas rutas, seguramente darán cuenta de esto. Y también, debido a la neblina y a la niebla, el aeroparque Jorge Newbery tampoco pudo operar con normalidad. Hubo problemas. Claro. Ayer me derivaron a Ezeiza y tuve una de esas típicas escenas argentinoides en las cuales la gente... ¿Se saca? Despotricaba contra... Gritos y eso, ¿no? Bueno, la verdad es que... Contra Aerolíneas Argentinas, contra el gobierno nacional, contra... Es raro, Hernán, yo eso es una crítica que debo hacer, es raro que el aeropuerto, que el aeroparque se clave por niebla, eso no pasa en ningún lugar del mundo, imagínate Londres si tuviera ese tipo de dificultades, eso es porque no pueden, no tienen aparatos de acercamiento, o sea, hay alguna historia ahí que está distinta, porque en los aeropuertos importantes del mundo no pasa eso, digamos. Hay niebla, los aviones bajan lo mismo, hay unas computadoras, qué sé yo, le aprietan un botón y el avión baja, pero acá hay una historia que no sé cuál es, pero siempre hay problemas con la niebla. Mañana más. Sí, Cristian Varela, ¿cómo te va? ¿Qué decís, viejo? Buen día. Buen día, Luciano. Estamos en el barrio de Barracas, en el Hospital Infanto Juvenil de Salud Mental Tobar García. Hasta aquí llegaron varios legisladores de distintos bloques opositores al gobierno del jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, para inspeccionar, para ver el estado de las obras del nuevo edificio de este centro de salud. Nosotros estamos junto a la legisladora Gabriela Alegre para preguntarle en primer término, en esta recorrida, ¿qué fue lo que encontraron? Hola. Sí. Sí, Gabriela, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Ah, ¿cómo estás? Bien, ya. Bien, acá. Bueno, vinimos al Tobar García del Hospital Infanto Juvenil de Atención en Salud Mental, que tenía previsto una inauguración por parte del jefe de gobierno Mauricio Macri para el viernes pasado. Sí. Decidimos venir acá. Fue suspendida por presión de los trabajadores porque la verdad que era una vergüenza inaugurar una cosa que lo que se ve es una muy linda escenografía, una lavada de cara. El exterior del hospital está muy pintado, con unas ventanas nuevas, todo muy bien, pero si uno entra, la verdad que las obras no están terminadas y además tienen varios vicios de construcción que mejorar, porque pensemos que aquí se atienden niños y adolescentes afectados en su salud mental que necesitan condiciones de seguridad extremas para poder manejarse aquí adentro. Así que lo que recibimos hoy por parte de la subsecretaria de Salud y alguna de la diputada Pollero del PRO que estaban esperándonos fue un compromiso de terminar mejor estas obras para en dos etapas, una para el 10 de agosto dentro de 4 días y otra para el 20 de agosto. La verdad que para nosotros nos parece poco posible de ser cumplido este plazo por lo que vimos, por lo que falta, pero bueno, y además la mala noticia de que hasta ahora no previeron la incorporación del personal necesario para la atención en las nuevas salas, digamos, va a abrirse una sala de emergencias en este lugar que no tiene nombrado ni una persona, ni una enfermera, ni un médico. La verdad que es la falta de previsión y la mala gestión en salud pública no deja de sorprendernos en la ciudad de Buenos Aires y bueno, eso, la verdad que por lo menos, bueno, desde la legislatura vinimos diputados de los distintos bloques para pedirles este compromiso. Vamos a seguir de cerca este tema y hacer la presión necesaria para que se incorporen al personal que necesite este lugar para funcionar, ¿no? Buen día, Gabriela. Cintia Ottaviano te saluda. No sé si tuviste oportunidad de leer la auditoría, el informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se menciona falta de higiene, falta de seguridad eléctrica, falta de profesionales idóneos allí en el Tobar García. ¿Eso es también lo que ustedes pudieron ver? Sí, la verdad que los informes de auditoría siempre son duros porque por suerte, digamos, analizan las cosas hasta el último punto. Sí, nosotros, por un lado yo defiendo el trabajo de los profesionales porque acá la responsabilidad es de la conducción. En este momento ese hospital está sin director. El PRO hizo renunciar a su director y hasta el momento no han nombrado uno nuevo. La semana pasada fuimos al Borda y el director está de licencia y está el subsecretario a cargo. La verdad que es lamentable lo que está pasando con la salud mental. Sí, ahí hay muchísimas problemáticas que tienen que ver con la atención, la falta de historias clínicas, la medicación vencida, la medicación que no es la adecuada. Pero en este momento, bueno, hoy estamos con el tema de la infraestructura y sabemos que en la obra que se terminó hace dos años atrás, en la parte que fue entregada, hay muchísimos vicios que tienen que ver con la seguridad, como el tema de la electricidad. Pensá que acá hay pacientes que se prenden fuego, que incendian las salas, que digamos, acá las condiciones tienen que ser extremas. Los vidrios tienen que ser absolutamente de seguridad, no puede haber lugares desde los cuales se puedan arrojar, y en el gimnasio, por ejemplo, hay lugares que se pensaron como si fuera un sport club, ¿no? Y no un hospital de salud mental. La verdad que esto, bueno, esos son los problemas que existen, y hoy estamos abocados a eso y a que no, digamos, a que no se inaugure un lugar como nos pasó con la sala del Hospital Durán sin el personal para poder atender. Este es el único hospital de la ciudad donde se atienden niños afectados en su salud mental. La directora de salud mental de la ciudad, la licenciada Grosso, siempre se queja de que tiene que atender gente de la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que es nuestra obligación atender a chicos que vienen del conurbano y también a los de nuestra ciudad, y bueno, pero necesitamos que estos lugares tengan toda la garantía necesaria para su buen funcionamiento, ¿no? ¿Tuvieron oportunidad de hablar con los trabajadores para ver cómo es la jornada diariamente y ante los reclamos cuáles fueron las respuestas? Mira, normalmente sí, tuvimos oportunidad y hablamos con ellos seguidos, pero aquí lo que hubo fue un hacinamiento durante mucho tiempo. Pensá que esta obra duró más de seis años y medio, y en realidad ahora se está terminando y ya ha cobrado cierta celeridad, por supuesto por la presión de la jueza, de por orden judicial. Ahora los trabajadores, bueno, lo que están pidiendo es que, bueno, que cuando se habiliten los nuevos lugares, ellos puedan por lo menos recobrar condiciones más dignas de trabajo, porque hasta hoy mismo, digamos, las tareas, las clases se dan en los mismos, las de los residentes se dan en los mismos consultorios, que son o en las salas, en los Zoom, en los lugares donde los chicos tendrían que estar haciendo sus actividades recreativas, es donde también se utiliza para otras cosas. Bueno, hay distintas problemáticas, y hay una parte del hospital que todavía no está en condiciones, que es todo el subsuelo, donde están los archivos, y la verdad es que eso todavía no se ha casi ni tocado. Pero bueno, esas son las cosas que nos cuentan los trabajadores, y esta, la verdad, y ellos nos han mostrado un acta que ellos resolvieron la semana pasada, en la cual suspendieron, digamos, combinaron al gobierno de la ciudad a suspender la inauguración que estaba prevista con la presencia de Mauricio Macri para el viernes pasado, porque bueno, hay que parar esta cosa, ¿no? No, y volver a inaugurar cajas vacías que no después no sirven para nada. Gabriela, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Cristian, ¿estás por ahí? Sí. Sí, Luciano, el dato que daba la legisladora fue remarcado aquí por los trabajadores de este hospital, porque el viernes pasado el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, tenía previsto inaugurar este nuevo edificio del Hospital Tobar García sin haber sido finalizadas las obras y sin tener el personal asignado, definido para cubrir las áreas correspondientes. Por eso esta inauguración se suspendió por parte de las autoridades de la ciudad frente a las protestas que realizaron desde ATE de la Ciudad de Buenos Aires y el pedido para que los legisladores vengan a cerciorarse de cómo estaban las obras hasta esta jornada, ¿no? Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por tu información. Hasta luego. Chau, hasta luego. Era Cristian Varela, móvil de la radio desde el Tobar. Es impresionante lo que hay una cosa que a mí cada vez me sorprende más en relación a la política de la ciudad de Buenos Aires, que hay hombrito, montoncito, o sea, realmente no hay como no hay una gestión, digamos, dando vueltas. Se inauguran cosas que no existen, no como la gestión es la no gestión, claro, en realidad. Exacto, y es una situación muy delicada, Lucho, porque como contaba Alegre, estamos hablando de niños y niñas, de adolescentes con cuadros psiquiátricos, pero también que han padecido violencia, que han padecido maltrato. Cuando lees el informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, te encontrás con párrafos que, por ejemplo, dice que no existe un formulario hoja día del paciente con indicaciones del tratamiento, que no tienen días, horarios, que no tienen los profesionales asignados, que entonces esto hace que no se sepa cuáles son las actividades diarias que tienen que hacer con los chicos, que no se sepa las psicoterapéuticas, esto dice textualmente el informe, lo que genera una falta de cumplimiento en los tratamientos de manera directa. También dice esta auditoría que se hizo entre el 7 de febrero y el 30 de abril del año pasado, que recibían remedios con fecha de vencimiento manuscrita, agregada a mano, así directamente, y sin siquiera tener una firma del responsable. De manera que la situación allí en el Tobar García es crítica, pero hay determinadas áreas, ¿no?, que padecen de la ausencia adrede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como es este caso. Mañana más. ¿Qué hace Santiago Lucía? ¿Cómo anda? Buen día. Luciano Valente. Qué linda canción, Leila. Para mí es una de las grandes canciones de la historia de la música, ¿viste? Esta versión, sobre todo. Para mí el mejor unplugged de todos los que se grabaron. Está bueno. En un momento empezó casi a ser una moda para todos los artistas, llevar su formato, sobre todo para los rockeros. Para las compañías fue una moda. Sí, lógicamente, también. Las compañías grabadoras estaban felices y contentas porque agarraban y sacaban un producto bastante más fácil que un disco, digamos, de laboratorio, ¿no? Sí, pero el de Clapton es realmente emocionante. El de Nirvana también me había gustado mucho. Es un gran violero, digamos, Clapton. Entonces, como tiene esa habilidad, digamos, se nota mucho cuando toca en vivo. Increíble lo que hace con la guitarra, ¿no? Está el video. Bueno, después hablamos de música, pero vamos a hablar un poco de deportes, ¿no? Sí, porque acaba de terminar su participación en la final de anillas Federico Molinari. En gimnasia artística argentina no tenía antecedentes en una final, en una instancia como la que acaba de participar Fede Molinari. Había sido buena la muestra de Molinari en su ronda de clasificación, claro, sobre todo cuando logró meterse entre los mejores en anillas. Obviamente estamos hablando de la elite del deporte mundial, sobre todo en gimnasia artística, donde se está desempeñando Molinari. Y la rutina que acaba de hacer hace 10 minutos también había sido muy precisa y muy sólida. Tuvo un problema en la salida, cuestión que es muy importante, lógicamente. Cómo caen de las anillas a tierra y trastabilló justo en el momento finalizar la rutina, y por eso no llegó al puntaje que él creía que podía alcanzar y que por ahí lo posicionaba, no sé si en una medalla, pero sí entre, él pensaba que del primero al quinto podía llegar a estar. De los 5 deportistas que hasta acá realizaron su rutina, son 7 en la final. Fede Molinari es el que tiene el peor puntaje, sobre todo por esta situación, así que no va a llegar a una posición de medalla. De hecho, entre los primeros 4 que hicieron su rutina, Molinari obtuvo el peor de los puntajes. De todas formas, hablar de esta instancia, de una definición, estar entre los mejores 8 del mundo, mostraba la televisión pública imágenes de San Jorge en Santa Fe, de donde es Fede Molinari, y evidentemente estamos hablando de un tipo que triunfó en los Juegos Olímpicos y que hizo una carrera durante estos días y extensivo a los últimos años, que fue verdaderamente impresionante. Generar que en San Jorge se junten 2.000 personas en un gimnasio donde él empezó a entrenarse, a ver la presentación de un pibe en esta instancia de los Juegos Olímpicos, para un deporte con muy poca tradición, es conmovedor y es un triunfo realmente impresionante, como lo de Germán Lauro el otro día con el lanzamiento de bala. Lauro el viernes batió 4 veces el récord nacional. Terminó 6º en la general, pero fue verdaderamente extraordinario. Y ahí están los triunfos, o las aproximaciones a los triunfos para aquellos que son más exitistas, de las políticas aplicadas al deporte. Y lo pongo por encima de la medalla del potro. El otro día lo hablábamos con Ula también el viernes, que la medalla del potro, las medallas de oro en el fútbol, fueron consagraciones de deportes y de distintas historias de vida, en el caso de Del Potro, cuando fue lo de los chicos de fútbol, que no van por el mismo carril que el donde la política de alguna manera se ve mucho más comprometida con la participación de otros deportistas, como el caso de Molinari, como el caso de Lauro, como el caso de Walter Pérez, de Curuchet, de deportes que no tienen ese soporte económico y súper profesional. Lo de Molinari es verdaderamente un ejemplo. Lo del Potro, obviamente que lo celebramos y que fue maravilloso ver su andar en Wimbledon. Y hasta ahora es la única medalla argentina, y lógicamente que la reivindicamos, y uno se conmovió también viendo a Del Potro, pero de alguna manera está más esperado para ver a Del Potro en esa situación. Uno en el análisis previo dice, bueno, Del Potro es un tipo que puede llegar a una medalla, le costó, pero llegó. Uh-huh. Joven. Sí, Magallán, sí. Está hablando Santiago Lucía, sí, pero no, joven, no Lucía, discúlpeme. Sí. Estaba escuchando su exposición atentamente, con el respeto que siempre le tengo. Gracias, Magallán. Y noté que usted dice que es un éxito, ¿no? Lo de Molinari, sí, va a terminar séptimo, octavo, es un éxito. Avísenle a los chinos, porque se están equivocando, están saliendo primero en todo. Avísenle que el éxito está salir sextos. Es exitista, discúlpeme. Avísen, chinos, se están equivocando, no festejen las de oro, tienen que festejar los diplomas. Está hablando de otra cosa, Lucía. Santiago Lucía. Está hablando del espíritu deportivo, de lo que prevalece ahí, no de además, ganar. Los chinos son 1.500 millones de personas. Alguno bueno tiene que salir. Nosotros somos apenas 40 y en promedio llegamos más que ellos. Te digo. Pero además, lo que está diciendo el señor Lucía es el futuro que les aguarda tanto a Lauro como a Federico. Realmente son chicos que tienen mucho futuro y esto les ha hecho muy bien, los ha estimulado. Bueno, me encuentro en esta mesa lleno de, ¿no?, de sextos puestos. Además, realmente. Además hay algo que si yo soy uno del sexto puesto, ¿cuál es el problema? Además hay algo, soy de Racing, ¿no? ¿Qué? Este muchacho que de las anillas. Ahora viene en San Jorge, ¿cómo lo van a recibir? Como un héroe. Claro. Un chinito sale sexto y ¿qué pasa cuando vuelve a China? Lo mandan a hacer trabajos forzados, a cosechar como arroz. En Rusia, que lo mandan a Siberia. Sí. Entonces hay que ver la diferencia entre los países. Bueno. El señor Brieger, que entiende mucho de esto, es mucho más... Está desconcertado, Brieger. Dice que le aguarda otro futuro al chinito. Bueno, ayer hablando de... Sí, ser agasajado en el pueblo donde vive. Claro, puede pasar. Ayer con estas situaciones de exitismo se dio algo también muy importante y que se sigue con mucha atención en los Juegos Olímpicos y que no estamos acostumbrados nunca a ver deportistas argentinos, y es nado sincronizado. Ayer hicieron su rutina Etel y Sofía Sánchez, son dos atletas rosarinas, que terminaron 22.º de 24, que obviamente los resultados también aparecieron abajo. ¿Qué sucedía? Que uno... ¿Y en nada concronizado? No, nada sincronizado, con un tango cantado por Gardel, realmente fue la presentación, era conmovedora verlas a las pibas. Y lo importante es que Argentina esté en esta competencia, porque en todos los otros Juegos Olímpicos que pasaron, cada vez que uno veía nado sincronizado, veía atleta de Polonia, la rumana, Europa del Este, sí. Veía finlandesa, veía de todos, ¿no? De todos lados del mundo, y Argentina nunca aparecía. Es cierto, no están en los puestos de privilegio, pero Argentina se está metiendo también en este tipo de especialidades donde ni siquiera se podían clasificar los atletas de nuestro país. Uh-huh. Y ahí también hay un mérito. Después sí, el facilismo va a decir, salieron 22 de 24, mira estas pibas, ¿para qué fueron? Ah, claro. Pero estar ahí es estar donde está la élite del deporte mundial. Y Argentina, en algunas especialidades, como esa, como nado sincronizado, que hoy van a volver a hacer una rutina a partir de las 11, vuelven a competir las chicas en nado sincronizado. Ay, me encanta esa disciplina. Están. Me encanta. Y está participando y se genera un contagio muy importante. Hoy, imagínense los pibes que deben estar pensando en este momento competir en anillas porque lo vieron a Fede Molinari en la final. ¿Cómo se puede entonces calificar algo de eso como un fracaso? Otro de los que ayer vivió una situación especial fue el boxeador argentino, Yamil Peralta, en peso pesado, categoría hasta 91 kilos, porque estuvo a una pelea de conseguir una medalla, perdió frente al búlgaro Pulev en un fallo muy discutido para muchos especialistas, gente que sigue el pugilismo de cerca, los puntos que dio 13-10 a favor del boxeador europeo debió haber sido distinto, pero son situaciones que suelen suceder cuando depende del resultado de una manera tan categórica de un jurado. Escuchemos lo que dijo Yamil Peralta después de su pelea y de la posibilidad que tenía de conseguir una medalla de bronce y finalmente no se dio. Se puede decir que yo sentí que me ganó el primer round, nomás el segundo y tercero, no sé dónde se vieron los puntos, pero ya está, me ganó la decisión del jurado y ya está, ahora seguir entrenando más fuerte para dar lo mejor y hasta que no sea el primero no voy a parar. Sabía que son veteranos, si los dejás hacer te comen, había que llevarlo de una, de entrada, en el último no me aguantó más, creo que marqué cantidad de puntos, no sé dónde se vieron los puntos de los últimos. Me voy disconforme con mí mismo porque siento que siempre puedo dar un poco más y siento que me faltó más todavía. Y hasta que no sea el primero no voy a parar. Bueno, ese es el espíritu deportivo de un tipo como Yamil Peralta, que para muchos lo habían robado en la pelea, y como termina dice, bueno, yo hasta que no sea número uno del mundo no voy a parar. Una proyección importantísima tiene otro de los deportistas que, si bien no consiguió una medalla, terminó dejando una muy buena sensación con su participación en los Juegos de Londres. Esta mañana se terminó la historia para el handball argentino en los Juegos Olímpicos. Sí. Perdieron frente a Túnez. En la proyección que hacía Eduardo Gallardo y cada uno de los pibes que juegan al handball en la selección argentina, estaba a ganar dos partidos. Habían conseguido una victoria ante Gran Bretaña, el rival más débil que estaba en el grupo, y se jugaban la clasificación esta mañana frente a Túnez. Ellos sabiendo siempre, desde que comenzó la actividad, que de los seis el que había en el grupo, contando Argentina, había dos partidos que probablemente los podía ganar. Y también, en relación a lo que decíamos del nado sincronizado, por primera vez en la historia Argentina participa en un Juego Olímpico en handball. Esto que hicieron los chicos que nos estuvieron representando no lo había conseguido nadie. Por eso hay que poner siempre en dimensión esta idea de presentar los resultados como fracasos, entre comillas. En contexto, estuvieron a un partido de meterse entre los 8 mejores equipos del mundo. A un partido y a 2 goles nada más. Que en el handball es muy poco, porque hoy perdieron 25-23. Un partido que estuvo peleado realmente hasta el final. Iban perdiendo por 1 y se escapó la chance en los últimos minutos. Es cierto, se fueron. Ahora van a terminar de definir su posición cuando se termine de diagramar el grupo con los cruces del otro grupo, pero Argentina estuvo también cerca en handball, una actividad que siempre la veíamos por tele, cómo competían los otros países, y la Argentina no, ni siquiera se clasificaba. El handball estuvo, y con un plantel, en relación a lo que sucede con el vóley, que es muy joven, un promedio de 24 o 25 años, haciendo una proyección a lo que va a ser Río de Janeiro, tanto en handball como en vóley, en gimnasia, en nado sincronizado. Verdaderamente los proyectos, cuando se sostienen en el tiempo, es donde van a aparecer los resultados. Ha cambiado sustancialmente la vida para muchos de los deportistas argentinos con el dinero que entra a partir de Elenar. Le ha cambiado la vida a pibes que se pueden dedicar a lo que verdaderamente soñaron, que era hacer deporte. En otra situación, los deportistas argentinos tenían que laburar como cualquiera, 8, 6, 10 horas y después ir a entrenarse. Bueno, hace 2 años que la situación es distinta. En 2 años tampoco podemos esperar que un pibe que verdaderamente se está sosteniendo con su actividad pueda ganarle a los mejores del mundo. Pero seguramente que aquellos que piden resultados en Río de Janeiro 2016, todo ese laburo con 6 años de trabajo, se va a notar, y también en el posicionamiento de Argentina en el medallero. Que a mí, como muchos, estamos entusiasmados con los Juegos Olímpicos, me imagino que mirábamos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y a mí una pregunta que siempre me aparecía alrededor de los Juegos Olímpicos es por qué los países de Unión Soviética, los países del este de Europa, la Unión Soviética, China, entre otros, eran tan buenos en atletismo. Por el miedo. Cuba también. Los hacían correr. Los hacían correr, los comunistas. Saltar, caballo, caballete, bueno. No, pero si no ganas en gimnasia olímpica, te comemos a tu hijo, le decían. Pero hubo un trabajo del comunismo, sí, ideológicamente, alrededor del cuerpo y de la actividad física, que es muy interesante, digamos, porque evidentemente ahora ya no ocurre lo mismo. Uno ve el medallero, vamos a decir así, y no está pasando lo mismo. Los romanos, los polacos, estos países de Europa del Este no están teniendo la misma performance que hace 20 años atrás, cuando había una escuela, digamos, alrededor del tema. Pero de todos modos, estamos creciendo otros países como Argentina, sí, que somos medalla de oro en primeras presentaciones y en presentaciones con buena imagen. De las Leonas no me dijo nada. No, vamos a hablar de las Leonas en un rato y de todo lo que viene en el día. Para los argentinos, lo último que quería decir en relación a los Juegos Olímpicos es la calificación de histórico de lo de Juan Martín del Potro, porque nunca un tenista argentino en el cuadro de singles había conseguido una medalla olímpica. Sí había ganado medallas argentina en tenis. En el cuadro femenino, Gaby Sabatini en Seúl, Frana y Minuzzi fueron bronce en Barcelona, y Paola Suárez y Tarabini fueron bronce en Atenas 2004. Uh-huh. Pero nunca en el cuadro de singles individual masculino un tenista argentino había podido posicionarse dentro del podio, que fue lo que logró Del Potro. Y también, como mensaje, me parece muy bueno lo que sucedió en la premiación, donde Del Potro festejaba el bronce como una medalla de oro, y donde Roger Federer, quizás el mejor tenista de la historia, agarró la medalla de plata y le terminó dando un beso después de haber perdido la final. No, a la medalla de plata. Señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. La hora 10:30 minutos, cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 12 grados, 5 décimas. Legisladores porteños responsabilizan a Mauricio Macri por el conflicto del subte. La diputada del Frente para la Victoria, María José Lubertino, ratificó que interpuso un recurso de amparo ante la justicia por la inacción del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Igual que en otras políticas públicas de la ciudad, tenemos que terminar lamentablemente recurriendo a amparos en protección de los derechos humanos conculcados en la Ciudad de Buenos Aires, porque esta situación ahora se da con el subte, pero con el gobierno de Macri las vacantes se tienen que resolver por vía de amparo, las ambulancias en las villas se tienen que resolver por vía de amparo. No queremos judicializar la política, pero terminan las políticas públicas ante la inacción siendo judicializadas. Entonces, esto era una crónica anunciada. En tanto, los trabajadores del subterráneo continúan con el paro que iniciaron el viernes pasado. Se complica la situación en una de las cabeceras de las líneas de subterráneos, más precisamente en la estación Constitución, cabecera de la línea C, y donde vienen a tomar, en este caso el subte, los pasajeros que vienen desde el sur del conurbano bonaerense. Gran cola en las dársenas de colectivos que dan sobre la avenida Brasil, porque la gente tiene que buscar alternativas luego del anuncio ayer por la noche de la extensión del paro de las 6 líneas de subterráneos y el premetro decididos por los delegados de los trabajadores del subte ante la falta de respuestas por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la empresa Metrovías. Están reclamando un 28% de aumento y mayor inversión en infraestructura y controles del servicio. Parece que no hubo respuesta por parte de las autoridades en las reuniones que se llevaron a cabo durante este fin de semana y se ha decidido extender entonces el paro a este primer día laborable de la semana. Por lo tanto, se está haciendo difícil viajar por la Ciudad de Buenos Aires. Los delegados dicen que aguardan una respuesta por parte de las autoridades para volver a sentarse a dialogar y ver si se puede encontrar una solución a este conflicto con los trabajadores del subterráneo. Vamos a continuar informando. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. En Córdoba, organizaciones sociales se movilizarán para pedir justicia por Mariano Ferreira. Comienza el juicio por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. En Córdoba se desarrollará una marcha bajo la consigna Justicia por Mariano y perpetua para Pedraza. Así lo anticipó a la radio pública Eduardo Salas, titular del Partido Obrero de Córdoba. Nos vamos a concentrar a las 18 horas en Colón y General Paz. Es una marcha que convocan un número muy importante de organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles. Vamos con la consigna Justicia por Mariano y perpetua Pedraza. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. El tiempo. 12.5 la temperatura en Buenos Aires, humedad 79%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana más. En este momento 10:34. Bueno, sabemos que hay complicaciones en toda la ciudad en este momento con los traslados, nos llegan mensajes, comentarios, etcétera, sobre la situación que se está viendo en la ciudad, y la verdad es que no tenemos mucho para agregar más que explicar de qué se trata eso. Hay un paro de subterráneos que está decretado por 72 horas, duró el fin de semana más el día del lunes hoy, por los famosos metrodelegados, que no son los mismos de la UTA, son otro grupo sindical que está en este momento trabajando, digamos, allí en Metrovías. Hay una reunión pautada para las 13 horas en el día de hoy a partir de un amparo que presentó una legisladora de la Ciudad de Buenos Aires para que ya se llame a las partes, así se llama, se sienten y se pongan de acuerdo. Va a estar el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, la empresa Metrovías y los sindicatos para ver si efectivamente se puede resolver este conflicto, ¿no? Exactamente, para que se destrabe finalmente la situación y puedan, como corresponde también, cerrar su paritaria. Lindo día para estrenar la SUBE, Lucho. Hoy tenemos un tarifario diferente, así que en un ratito nada más te estoy contando. Sí, porque aumentó. Claro, para el que no tiene la SUBE, la tarifa es otra. Sí, señor. Señoras, señores, el señor Pedro Brieger está con nosotros. ¿Cómo le va, Pedro Brieger? Que dice, tanto tiempo que no lo veo. No, es verdad, no pasó nada. Es verdad, tiempo. Fin de semana nada más. Hablando de aumentos... Parece que está buena la exageración, digamos. Sí, por la expectativa. Y hablando de aumentos y de exageraciones... Hay todo un tema alrededor de la corrupción en Brasil y lo que se llama el mensalao, una mensualidad que le pasaban a diputados para votar a favor de proyectos que impulsaba el Partido de los Trabajadores en la época de Lula todavía, 2005-2006. Hay mucha escenografía mediática alrededor de esto, mucho circo mediático. Si bien es cierto que la corrupción tiene... décadas en el Brasil y es un problema político importantísimo. De hecho, una de las banderas del PT cuando surgió fue justamente la lucha en contra de la corrupción, y el PT mismo, el Partido de los Trabajadores, se vio carcomido por escándalos de corrupción, incluso en gobernaciones que estaba manejando, como la de San Pablo en su momento, la primera gobernación importante, la primera ciudad importante que ganó el PT en su momento. Ustedes recordarán, Luisa Erundina se llamaba. Y después vinieron otros, muchos escándalos de corrupción alrededor del PT también, y el más grande se llama, es conocido como mensalao por una mensualidad, que desde el PT, a través de desvíos del Estado, se le pagaba a partidos aliados, opositores, para que votaran a favor del partido, de los proyectos del Partido de los Trabajadores en el gobierno. Dos cosas para resaltar respecto a esto. En primer lugar, hay que recordar que cuando Lula gana la presidencia en el 2002, él no tiene mayoría en el Parlamento, ni en la Cámara de Senadores, ni en diputados. Problema cuando no tenés mayoría absoluta, o no tenés, sos la primera minoría, ¿cómo hacés para pasar proyectos? Y tenés que negociar. El tema es qué negociás, y si negociás también cuestiones de dinero. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hasta ahora las principales figuras del PT involucradas en su momento en eso, y realmente hubo figuras de primer nivel involucradas en eso, niegan los cargos. Dicen que sí, que hubo algunos desvíos, pero no como se plantea. Entonces no termina de quedar muy claro cuánto hubo, qué hubo, porque además el principal denunciante de esto es parte de una histórica trama corrupta, una persona muy poco confiable. Entonces, ahí te encontrás con un problema, que una persona muy poco confiable es la que sale a denunciar, probablemente una parte de lo que diga sea verdad, probablemente una parte de lo que diga no sea verdad, pero eso tendrá que ser demostrado por la justicia, por eso comienza el juicio hoy justamente, reitero, con un gran circo mediático, entre otras cosas porque en octubre hay elecciones municipales en el Brasil. Por lo tanto, de acá a octubre, los medios de comunicaciones opositores a Dilma Rousseff le van a dar mucha manija al tema. Al tema que es real, pero que seguramente lo van a sobredimensionar pensando en ver cómo debilitan al Partido de los Trabajadores en las elecciones de octubre. Muchas gracias, Pedro. Un gusto. Un país en movimiento. Mañana más. Comienza espacio publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 39 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la central de emergencias estamos monitoreando 210 alarmas, más de 200 cámaras de seguridad y contamos con móviles en la vía pública las 24 horas. 911 Policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Aire. Fin espacio publicitario. Mañana más. Vamos escuchando a Minino Garay y los Tambores del Sur, aprovechando que vino Brienza para acá, se trajo algunos sonidos del sur. Y aprovechamos para escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700, al Lu. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy René. Le quería decir al señor Magallanes que me gustaría invitarlo al cine de Ciudadela, ahí en la estación Ciudadela. Y bueno, que los escucho siempre y me gusta mucho el programa. Un saludo a Cintia Ottaviano. Bueno, soy René de Villaluro. Chau. Muchas gracias, René. René. Sí. Una sorpresa su invitación. Tengo entendido que ahora el cine de Ciudadela está pasando como una programación alternativa derivada a la temática sexual. Yo le agradezco. No me diga, me está jodiendo. El cine nuevo Ciudadela, sí, que queda al lado de la verdulería. Usted está toda Magallanes, discúlpeme. Sí, yo le agradezco, pero prefiero ir a ver Batman. No entendí la sutileza de la propuesta, ahora la entiendo claramente. Le haría bien, Lucho, igual, recorrer un poquito, salir de su círculo, ¿no? De acá, del parquecito por el que él anda. Mire, yo le puedo decir, ¿qué haces el agua, Ottaviano? ¿No hay un detergente con una esponja para esta mujer? ¿Se quiere bañar? ¿Se quiere bañar un rato? ¿Para qué quiere detergente? Le agradezco igual, la invitación. Bueno. De Neuquén, me llamo Elsa, estuve en la charla de Hernán Brienza, brillante, aprendí un montón, gracias por haber venido, Hernán Brienza, hermoso estuvo el acto. Qué lindo mensaje, Hernán. Es un acto. Le agradezco. Él dijo que fue una charla, un teatro bastante, bastante colmado. ¿En Neuquén, che? Sí, Neuquén capital. Estuvo muy linda la pregunta de la gente, la verdad, es muy... Buen momento. Sí, es un buen momento. Me alegra mucho. Yo les recomiendo que vayan. Siempre salir y recorrer. O sea, claro que sí. Que salgan un poquito de la burbuja porteña, que se contacten con la gente de las provincias. No vengas a predicar. La Argentina existe, muchachos. ¿Stand-up? No vengas a predicar. Existe. Una cosa es hacer lo que uno quiere, otra cosa es predicar. ¿Hace stand-up? Tengo un amigo que empieza con Dorrego, ¿no? A un amigo mío le pasó... Y cuando venía dice, para acá... Cuando venía para acá, me iba por la calle Castelli, y hablando de Castelli, ¿no? Y le pega duro. Así nomás. Y se pone el sombrero. Pero es que, ¿se dieron cuenta? Miren, hicieron las calles del 11, la Rea, Castelli, Moreno. Hay que hacer un monólogo para... Está buenísimo. Paso. ¡Aló! Sí, muchachos, buenos días. Habla Sergio de General Pinto. Yo la verdad que no entiendo mucho a los porteños. El otro día hacían un cacerolazo porque aumentaron el inmobiliario en la provincia de Buenos Aires y ahora están sin subte y a Macri no le hacen nada. Tiene una coraza de acero el tipo. Chao. ¿Viste cómo es la cosa? Jorge escribió en Facebook y dice lo siguiente: Villa La Angostura tiene aproximadamente 15.000 habitantes, así que el porcentaje de audiencia de Brienza es muy grande para el pueblo. Así que está la gente acompañándote, Hernán. Y otros amigos que el fin de semana fueron a ver a Arbolito por el sorteo de Mañana Más, están agradeciendo, como lo hizo Mauro y como lo hizo Patricia de la Cruz, entre otros. Hay aplausos en este momento para Arbolito. Un gran disco, che, el de Arbolito. Me encantó, ¿eh? Tenemos un mensaje más ahí. Sí, aló. Muy buen día para Luciano Galende y el hermoso equipo Rafael de Villarreal. Acá en la capital, de una vez por todas, por favor, intervención federal hasta que tengamos, antes que tengamos daños irreparables. Esto no va más. Alguien que lleva la contra políticamente, abandonando todo, no puede seguir siendo gobernador del distrito de la capital federal. Un abrazo. Otro para vos. Gracias por todos los mensajes que estuvieron mandando ustedes. Mañana más. Sí, Carlos Solanowski, querido. Bueno, dos cositas. La primera es que alguien me pregunta por qué no me refiero a la desaparición de joyas que implica a Moria Kazán. Y pues por varias razones. Primero, debe ser un tarado el que te preguntó eso. No, de ninguna manera. Hay gente para, hay público para sí, todo. De verdad. No hay, primero digo, no hay información sí. clara. Es todavía palabra contra palabra. Segundo, hay una enorme cantidad de medios que lo hacen. Sí. Tercero, cada uno elige, edita, selecciona lo que realmente le interesa y a mí, personalmente, no me interesa. Y cuarto, hasta puedo pensar que sea un tema sobredimensionado, deliberadamente elegido para promocionar o para defenestrar a una figura. Por eso, prefiero ocuparme de cuestiones que tienen una difusión en los medios infinitamente menor. Por ejemplo, los 25 años que hoy cumple el programa de Cristina Mucci y Los Siete Locos. Me parece muy bien, el señor Carlos Solanowski ha dado una clase recién de por qué se edita, cómo se edita, qué es lo que se piensa cuando se edita. Bueno, digo esto porque en 1987 Cristina Mucci empezó a hacer en Canal 13 junto con Tomás Eloy Martínez Los Siete Locos. Al primer programa fueron Osvaldo Soriano, Dalmiro Sáenz y Jacobo Timerman. ¿Y Moria Kazán no? No, Moria Kazán no, se excusó, dijo, no, recién en el 2012 voy a tener un libro, 2011, 2012 voy a tener un libro, así que Cristina, invíteme en ese momento. Pero no sé si Cristina le invitó ahora por el último libro. Un programa que no lleva a Moria Kazán no va a durar nada. No existe, ¿no? Bueno, el primer programa fueron Osvaldo Soriano, Dalmiro Sáenz y Jacobo Timerman. Estaba programado para las 12 de la noche. Salió 45 minutos más tarde al aire, arrinconado por la tardía despedida de Tiempo Nuevo de Bernardo Neustadt. Ante el retraso, Timerman opinó, porque había un reloj de arena en la mesa para controlar que los invitados no se pasaran demasiado del tiempo. Y dice, tendríamos que tirarle, dijo Timerman, tendríamos que tirarle este reloj de arena por la cabeza al interventor del canal por permitir que este programa se emita cuando a Neustadt se le da la gana. Y entonces Mucci pensó que eso sería debut y despedida, pero no, el programa sobrevivió y vive todavía, pasó por el 7, por el cable, por Canal A, volvió a desde hace varias temporadas a la televisión pública, últimamente en el, como dicen Lelutí, en el horario cultural de los sábados a las 8 de la mañana. Ah, y este aniversario es realmente un acontecimiento cultural que todos deberíamos celebrar, y porque el programa mantuvo su línea, su identidad, su calidad. No fue fagocitado ni por el show, ni por los intereses comerciales, ni por el rating. Bueno, eso, así que felicitaciones a Cristina Mucci, que sean muchos años más. Carlos, ¿qué te usted pasa? Usted tiene la posibilidad, no me tute. Usted tiene la posibilidad. No me peche. No. ¿Qué te pasa? Porque cuando empezás así. Mirá, mirá lo que te dijo Magallanes. Tiene la posibilidad. Yo que vos lo agarro a trompada. ¿Tiene la posibilidad de invitar a Moria Kazán o a Quino? ¿A quién invita? Aquino, por supuesto. Bueno, va a terminar como Mucci, ¿no? Haciendo un programa así de la mañana, los días sábados. Disculpe, ¿usted escucha Radio Nacional el sábado, por ejemplo? Ulanowski. ¿Quino? Sí, acá, con el señor Ulanowski. ¿El autor de Mafalda? Sí. ¿Con Carlos Ulanowski? Sí. Efectivamente. En reunión cumbre. ¿Sin Moria Kazán? No, con Ulanowski, con su editora. No se deje cargar así, agarrarlo a trompadas. Mañana más. Sí, 10 horas 49 minutos. Nos ponemos rápidamente en contacto con Miriam Mariotto, que está, bueno, recorriendo, yo creo, Miriam, la situación que se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciano? Así es, sí, en la estación Constitución, más precisamente una de las cabeceras de la línea C de subterráneo, donde confluyen todos los pasajeros que vienen desde el sur del conurbano bonaerense. Podemos decir que por el horario, ya estamos cerca del mediodía, está un poco más tranquila la situación en las dársenas, donde la gente va a tomar los colectivos para dirigirse al centro de la ciudad de Buenos Aires, pero obviamente Es realmente preocupante la situación en un lunes, el primer día laborable de esta semana sin subterráneos en las 5 líneas y también en el premetro. Recordemos que el paro iba a ser durante el fin de semana, pero ayer por la noche los delegados de los trabajadores del subte y el premetro decidieron prolongarlo por 24 horas más. Aparentemente hasta esta noche sería a ese horario, a las 24 horas de hoy sería la finalización del paro, aunque se va a ir decidiendo sobre la marcha. La novedad es que a la 1 de la tarde va a haber una reunión en un juzgado, porque la legisladora María José Lubertino hizo una presentación, un recurso de amparo, para que se sienten a dialogar los interlocutores de este conflicto. Pero vamos a poner en claro que, según expresaron aquí los delegados de los trabajadores, en realidad el tema en cuestión no es el 28% de aumento que se está reclamando al grupo Roger, dueño de la empresa Metrovías, sino que tampoco hay posibilidad de llegar a un acuerdo en el porcentaje de aumento, porque no hay un interlocutor válido con quien sentarse a firmar un acuerdo, porque en realidad el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en enero firmó el traspaso de subterráneos de la Nación a la Ciudad, ahora no se quiere hacer cargo el gobierno de Mauricio Macri de tener a su cargo los subterráneos. Por lo tanto, ni la empresa ni los trabajadores tienen una oficina, un escritorio donde sentarse y ante quién firmar un posible acuerdo. Así que las expectativas están puestas en el encuentro de este mediodía, al que debería asistir gente de la Secretaría de Transporte de la Nación, de la Secretaría de Transporte de la Ciudad y también, obviamente, los trabajadores del subterráneo, que dejaban abierta la posibilidad de que la jueza también citara a Mauricio Macri, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ese encuentro, porque fue precisamente quien firmó el acuerdo allí por el 3 de enero de traspaso, o el 2 de enero, el traspaso del gobierno de la Nación al gobierno de la Ciudad de las 6 líneas, las 5 líneas subterráneas y el premetro. Miriam, muchas gracias por tu información. Hasta luego. Chao, hasta luego. Miriam Mariotto desde la estación Constitución con el tema del paro de subterráneos. Más, más, más. Mañana. Mañana más. Sí, 10:52, el señor Hernán Brienza, que te quedaste con una promesa. Me quedé atragantado con las estadísticas que estábamos dando respecto de la encuesta que hizo Ipsos Mora y Araujo sobre la situación política, y por primera vez se planteó desde hace mucho tiempo un posible escenario 2015. Y para sorpresa de muchos, o de unos que todavía no pescan cuál es el deseo de las grandes mayorías, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue encabezando todas las encuestas. En el primer escenario, si estuviera la presidenta y no jugaría en la general Daniel Scioli, Cristina ganaría con el 45% frente al 18% de Hermes Wiener. Se replicarían los mismos números de la elección pasada, en realidad sería 54-13, 45-18, pero eso serían no habría segunda vuelta, no habría balotaje y ganaría en primera vuelta la presidenta de la Nación. Muy, muy atrás siguen los demás, como Mauricio Macri y Ricardo Alfonsín, que tienen 13-11. Y bueno, ¿qué fueron a su casa a hacer la encuesta? Jorge los agarró en el cumpleaños de su papá y dijeron, a ver, ¿por qué eso? No, perdón, Magallanes, no esté. Jorge Altamira, un 2%. ¿Me repite la cifra? 15 a 45-18. 45-18. Sí. Parece un partido de básquet. Palizón. En el segundo escenario, si no está la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Scioli gana con el 36% a Hermes Wiener, pero al 20%. Es decir, baja casi 9 puntos. El candidato oficial sería la Frente para la Victoria y Hermes Wiener subiría unos 2 puntos. Lo raro acá que Mauricio Macri subiría 2 puntos, cosa que es bastante inexplicable, porque se supone que los votos que fugan de Cristina Fernández de Kirchner no irían a Macri. Y en el tercer escenario, que es el más interesante, si va Cristina Kirchner y si va Daniel Scioli también, Cristina ganaría con el 43%, Hermes Wiener 16%, Mauricio Macri 12 y Daniel Scioli 10. Sí. ¿Qué significa esto? Que la suerte de Daniel Scioli está atada a la imagen de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Scioli puede ganar las elecciones si y solo si no compite con Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, depende de su suerte electoral, depende del apoyo que le dé la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2015, si este es el escenario del 2015, el escenario del 2015 puede ser que sea otro candidato y no Daniel Scioli, u otra la candidata. Claro. ¿No? Por joven Brienza. Déjelo terminar. Déjeme terminar, no Magallanes, porque yo, ¿sabe qué? Yo no soy Cintia Ottaviano. No, usted a mí me interrumpe leyendo la cara de dedo. No, tampoco se pongan así. Pero no se puede presentar la presidenta. Joven, esto es lo que le quiero decir. Mire, usted me mira con la cara de paréntesis que le pongo. Sí, con este, por eso. Y los oyentes deben tener la misma cara de paréntesis que usted. No importa, pero más allá de lo que usted está diciendo, que es cierto, que hoy por hoy la presidenta no se puede presentar a elecciones en el 2015, lo que demuestra, y es muy muy buena su aclaración, Magallanes, se lo tengo que decir, porque mira, así como le lleno la cara de dedos, también le digo, no es una también aclaración. Le reconozco cuando tiene razón. Pero no es un no es una aclaración la que está, así es una expectativa que está abriendo. Claro, pero lo que está diciendo usted es que Daniel Scioli llega al 2015 mucho más complicado y mucho más cercado por el kirchnerismo de lo que uno cree, porque las necesidades del gobernador para ir como presidente es del apoyo de todo el kirchnerismo. Sin el apoyo de todo el kirchnerismo, Daniel Scioli no llega. Por lo tanto, es interesante su apreciación, Magallanes. Así como le digo una cosa, le digo la otra. Vamos a hablar de gestión presidencial, ¿le parece? Mire, entre los que aprueban mucho, aprueban algo, o se inclinan a aprobar, hay prácticamente un 60% de la población. Ajá. Positivo. El 60% de la población aprueba la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Aprueba mucho el 22, aprueba algo el 36 y se inclina a aprobar el 2. Desaprueban, obviamente, se inclina a desaprobar el 3, más 15, 18 desaprueba algo, desaprueba mucho 21. Estamos hablando del casi del 40% restante, ¿no? Uh-huh. Bueno, está bien. Tengo un datito. ¿Quién hizo la encuesta del INDEC? No. No. Ah, porque, una consultora internacional. Leí el medallero del INDEC, ganamos 19 medallas de oro. Sí. Tengo el último dato que le voy a dar, es la imagen de la clase política. Ustedes sigan riéndose. Es un atorrante, es un atorrante. ¿Sabe qué, Magallanes? Usted cuando da chistes, yo se lo voy a arruinar diciendo cosas serias. No, no. Discúlpeme. Discúlpeme. ¿Quieres cerrar con algo, Brienza, o cerramos acá? No, pero está bien, hay que hacerle beber a Brienza de su propia medicina. Está muy bien. Mi amigo Carlos. Yo quiero trabajar, pero no me dejan. Sí, claro. Me ponen palos en la rueda porque soy el más brillante. Tiene frente por todos lados, Brienza, cuidado. El más Brienza. Abrió frente por todos lados. Sí, te la está maleando de todos lados. Sí. Pero dele nomás. A los genios nos pasa eso. La imagen de la clase política. Sí. Cristina Fernández de Kirchner tiene positiva 61, negativa 38, Scioli 54, 37, Hermes Wiener 39, 37... La que peor imagen positiva tiene es Elisa Carrió, que ha vuelto a la arena profética a la arena política hace muy poco, sí, con un 12% positivo y un 79% negativo. Elisa Carrió le gana a Dualde, que tiene un 15% positivo y 77% de negativo. El amigo o el ex amigo Hugo Moyano tiene 22% de imagen positiva, lo que no le da para llegar a presidente como él soñaba, y un 72% de imagen negativa. Por lo tanto, si uno analiza estas encuestas, va a ver que no se cambió mucho el mapa político del año pasado. Pero tengo un datito que no surgió en esta encuesta y que la misma encuesta lo tiene. Dígalo. Y es el siguiente. Ha ocurrido en los últimos meses un traspaso en la pasión con que se defendía o se atacaba al gobierno. Quienes se oponen al gobierno están mucho más enfervorizados a la hora de atacar al gobierno, y los que defendían al gobierno están mucho menos preparados o mucho menos entusiasmados a la hora de defender al gobierno. Y eso es algo que se puede medir con una encuesta de tipo cualitativa para ver qué tan dispuestos están a defender o atacar al gobierno. Pero eso qué quiere decir, Hernán, que porque yo lo que advierto la gente que no apoya al gobierno es que aumentó el odio. Por eso. Ese componente. La capacidad para hacer ruido con su propia oposición aumentó, y la capacidad para defender de aquellos que están de acuerdo con el gobierno se decayó en los últimos meses. Está clarísimo, gracias prensa, ¿eh? Se quedan ustedes con las noticias ahora por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. La hora 11, cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 13 grados, 3 décimas. El secretario de Transporte de la Nación acusó a Mauricio Macri por el conflicto del subte. Alejandro Ramos dijo que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires perjudicó a los miles de pasajeros que diariamente utilizan ese servicio para trasladarse. Pidió que el dirigente del PRO respete una ley votada por el Congreso Nacional que lo obliga a administrar el sistema de subterráneo. En otro orden de cosas, legisladores de la capital federal denunciaron abandono en los hospitales. Legisladores de la ciudad de Buenos Aires de distintas bancadas recorrieron el hospital Infanto Juvenil de Salud Mental Tobar García en el barrio de Barracas, donde denunciaron las demoras en los trabajos de construcción de las nuevas instalaciones de ese centro de salud. Según el legislador Dante Gullo, el tema está vinculado a la falta de interés por lo público por parte del jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri. Muchos de nosotros, honestamente, nos preocupa mucho la situación de la salud pública en la ciudad. Esto lo decimos así, de la misma manera que estamos cansados y nos preocupa mucho el tema de la educación pública y todo aquello que hacen aquellos servicios que lesionan al conjunto de nuestra ciudadanía. Así que bueno, vamos así como estamos hoy acá, y estuvimos en distintos hospitales, escuelas, y estamos en todos aquellos lugares donde usuarios o trabajadores tienen problemas, vamos a seguir con esta política. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En Neuquén continúa el juicio por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal de Neuquén retoma esta semana el juicio conocido como la Escuelita 2. La causa investiga el accionar de las fuerzas represivas que actuaron en Neuquén capital, Cutralcó y Chipoleti durante la última dictadura cívico-militar. Son 24 los acusados, entre militares, gendarmes, policías de Río Negro y personal civil de inteligencia. 39 son las víctimas, de las cuales 6 permanecen desaparecidas. En esta semana, en su mayoría, declarará personal retirado de las fuerzas de seguridad. Este segundo tramo de declaraciones se extenderá hasta la primera semana de septiembre y están citados también los llamados testigos de concepto, como es el caso de nuestro colega Eduardo Anguita. Se espera que concurran también quienes fueron convocados en la primera parte y no pudieron atestiguar. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El gimnasta argentino Federico Molinari terminó octavo en la final de anillas. El ganador fue el brasileño Navarrete. En la continuidad, para los deportistas argentinos en los Juegos Olímpicos de Londres, llegará la participación de Etel y Sofía Sánchez en el nado sincronizado. Están sorteadas últimas para realizar su rutina de una especialidad que acaba de comenzar. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es de 13 grados, 3 décimos, humedad 74%, el cielo se encuentra parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana más. Muy buenas mañanas, viejo. Llegó Adalberto Flores a la radio pública, Radio Nacional, el paréntesis del tango, del vals y de alguna que otra zambita. Hoy, un 6 de agosto, pero del año 1906, nacía Cátulo Castillo, viejo. Cátulo Castillo es el letrista incomparable. Vamos a escuchar un vals compuesto en el año 1941, de Castillo y Piana, Caserón de Texas, y hace su entrada triunfal a esta sesión una dama que nunca había cantado, y la recibimos con aplausos y víctores. Qué bueno no ser el que peor habla en este programa. A la querida María Graña. ¡Dale, bien! Barrio de Belgrano, caserón de tetas, ¿te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano. El faldón del abuelo vendrá, llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano. Enciendo al altar, nos llama mamá. Sonrisa, hermano, cobijó mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura, sangrará la pura ternura de un vals. Revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano. El faldón del abuelo vendrá, llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano. Enciendo al arcano, nos llama mamá. Enciendo al arcano, nos llama mamá. ¡Bravo, viejo! María Graña, qué lindo. Bien, gracias, muchachos. Bien, Alberto, bien. Gracias, viejo. Qué lindo que canta lindo, María Graña. Lindo, fantástico, viejo. Esto fue el momento del tango. Adalberto Flores pasó como un rejucelo y se va, viejo, como sí, un barrilete. No cósmico, pero sí cómico, de barrilete cómico del tango, me gritaban el otro día en medio del tropezón. Mire qué bueno, es el tropezón, ¿no? Che, viejo, no, el tropezón fue el que me pegué yo en el medio del tango, viejo, caí de nariz. A ver, Alberto, discúlpeme, pero lo veo con unas pilas, con una energía particular, che, me puso el fin de semana. No, comí costeleta, viejo, unas costeletas me comí, espectacular, qué rico. Va, pasó por la comida, digamos. Gracias a Dios. Sí. Que hizo la vaca, viejo. Qué lindo invento. Costeletas qué a la generoso. Riojana, de cerdo eran. ¿Eh? ¿De cerdo eran? No, no, no, de vaca. Por eso le agradezco el invento. Pero lo que le quiero decir es. Parece que no le. No, pero es un amigo, Carlos. Eso, y después me jugué un picadito al fútbol, sí, con los muchachos. Sí. Dejamos las rodillas ahí en la cancha. Ve que lo jugó con esos jeans, porque los veo a los pantalones, no, no, digo, los vaqueros. Jean. Esto era, en un momento era tela negra, quedó gris. Estoy gaspeado, pero mi alma está intacta. Llegamos con Mañana Más, viejo, Adalberto Flores, el tango y información. ¡Vamos! Mañana Más. Sí, Pedro Brigger, querido. Sí, varias informaciones que están llegando desde Siria, uno de los epicentros, uno podría decir, de la política internacional hoy. La información dice que el primer ministro que asumió en junio, o sea, hace muy pocos meses, del gobierno del presidente Bashar al-Assad, habría renunciado, habría sido echado. Utilizo el habría porque no queda claro qué es lo que ha sucedido. Sí fue nombrado un sucesor. Los rumores decían que se había ido a Jordania a sumarse a las filas de la oposición, a las filas de la revolución, como él dijo en un breve comunicado. Recién estaba mirando la prensa jordana no lo confirma, de que efectivamente hubiera llegado a Jordania, pero es la noticia más importante el día que está circulando, mientras continúan las batallas en las dos principales ciudades, en Damasco y Alepo, y como les digo, hay un cruzamiento de tantos factores en esta guerra civil que se hace muy difícil seguirlo, porque uno tiene que leer la prensa turca, la prensa jordana, la iraquí, la de Arabia Saudita, que está muy metida ayudando, y fue la que impulsó a Arabia Saudita una resolución en Naciones Unidas el viernes, con una de las contradicciones más abusivas, uno podría decir. Arabia Saudita hablando de una transición democrática, pacificación. Arabia Saudita es una monarquía que no tiene más prensa, esto hay que decirlo, que no tiene más prensa negativa, porque es un aliado fundamental de Estados Unidos, claro. Porque si no, en vez de hablar de Irán, de Irak, de Siria, estaríamos hablando casi todos los días de Arabia Saudita, porque las condiciones que hay en Arabia Saudita son muchísimas peores que en gran parte del mundo árabe e islámico. Pero es un aliado incondicional de Estados Unidos. Bueno, es una base muy importante militar, digamos, de los norteamericanos para todas las operaciones en Medio Oriente. Sin lugar a dudas. Galeano hace muchos años ya escribió un pequeño articulito comentando esto de las ejecuciones en Arabia Saudita, pero que pasaban así sin pena ni gloria. Así que seguimos atentamente eso, ya que estamos en la región. Hubo una pequeña delegación de ministros de varios países que quisieron llegar a la capital, de hecho, de la Autoridad Nacional Palestina, la ciudad de Ramala. Les recuerdo que para llegar al territorio palestino hay que atravesar el territorio de Israel. Es Israel quien sigue controlando las fronteras de la Autoridad Nacional Palestina. No pudieron entrar, no dejaron entrar a un representante cubano de Indonesia, Argelia. Iban a Ramala para una reunión, porque a fin de mes se realiza la reunión, valga la redundancia, del movimiento de los no alineados. ¿Se acuerdan? El movimiento de los no alineados, que nació en la década del 50. Se reúne cada 3 años y va rotando la presidencia. La presidencia está en manos de Egipto, pasa a fin de mes, que se hace la reunión en Teherán, a Irán, y tengo entendido que después tiene que pasar dentro de 3 años a Venezuela. Esto es rotativo. Es una reunión importante, si bien es cierto que el movimiento no alineados ha perdido el peso político que tenía en la década del 50. La última, no quiero dejar de mencionar, ya que se habló del 6 de agosto, se cumplen 50 años de la independencia de Jamaica. No, ese pequeña isla que hay en el Caribe, más identificado con el reggae. Isla de piratas en una época, ¿no? Isla de piratas, claro. En una época. Y tengo que decirle a Magallanes, porque yo lo respeto por algunas cosas que dijo, que si bien es cierto que la polenta, como usted le decía a Otaviano los otros días, yo qué sé, pero a mí me gusta también comer polenta. O sea, yo como de todo, no como solo esas cosas que usted dice. Me alivia, Brieger. Sí, Pedro, pero esta mesa está hecha en su mayoría de polenta, usted no. Usted puede deleitarse con un té de Ceilán, por ejemplo, de Sri Lanka, ¿no? Pero sí, el té de Ceilán es muy rico, sin lugar a dudas. Usted está pensando en los Juegos Olímpicos en Londres. Estoy pensando en el lugar donde se compra el té de Ceilán. Pregúntele a la mesa a ver si sabe. ¿Dónde se compra el té? ¿En Londres? Estamos hablando de Londres. Pregúntele, a ver, el que apuesta, le doy mi camioneta. No me diga que usted... A ver, Ulanowski sabe. En Harrods, por supuesto, en el subsuelo. No. Yo creo que Magallanes se refiere a un nivel un poquito superior a... En el tercer piso de Harrods. No. Magallanes, en eso usted tiene razón, que hay niveles y niveles. Sí. Al Maison, ¿no? Bueno. ¿Y al té de Ceilán? ¡Oh, Pedro! ¿En Piccadilly? Claro que sí, pero esto le digo té de Ceilán y piensan que vienen en saquito, ¿no? Déjelo. ¿Usted sabe que a ese lugar, a esa tienda, va gente de Suiza, gente muy adinerada? Va en avión, especialmente Suiza, Londres, para comprar el té de Ceilán. Es impresionante. Yo conozco, de hecho, del... Ah, son, es una excusa que van para eso. No, no. Van para otra gente cosa. Gente del condado de Boca. Se van a enfiestar. Se van a enfiestar el fin de semana. Sí, con la vendedora. Claro. El conde Pep Martán, por ejemplo. En serio, el conde Pep Martán suele ir en su avión privado, pues yo tuve la oportunidad de verlo una vez en la tienda, a del condado de Bod en Suiza, va, cantón en realidad, va a Londres ahí a comprar. A mí no me sorprende para nada. ¿Y usted también le compró tacitas? Ay, soy el único que tiene mundo después de usted en esta mesa. Simplemente le quiero decir eso. Y quiero decirle que esta pequeña sección que acaba de hacer Pedro Brigger es para explicarles a la gente, a los oyentes, que aparte de la Argentina hay un mundo, ¿no? Sí, pero no cualquiera va a Fortune y Mason, Magallanes. A mí no me sorprende para nada. Yo, por ejemplo, hago 100 kilómetros para ir hasta Mercedes para comprar el mejor salame Quintero del país. Sí, continúa así. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Comienza espacio publicitario. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los 10. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional. La radio pública argentina. Soy Tomás. Soy Miriam. Soy David. Soy Guillermo. Soy Evaristo. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana. 16 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene trabajo. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Fin espacio publicitario. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, Lucho, es lo que siguen pidiendo allí en las puertas de Comodoro Py. Como contábamos más temprano, será el Tribunal Oral número 21 quien juzgue el asesinato de Mariano Ferreira y también las heridas que sufrieron Elsa Rodríguez, Pablo Pintos y Nelson Aguirre. Contaba que son 370 los testigos, probablemente se va a desistir de alguno de ellos y las audiencias están previstas para el lunes, martes y jueves. 370 sí, es mucho. 370, por eso el juicio se va a desarrollar durante todo el año de hoy. Y durante todo este año, sí. Y será aproximadamente en marzo cuando tengamos la sentencia, después de los alegatos que se esperan también luego del receso judicial. Así que te contaba que van a ser los lunes, los martes y los jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, allí en el Salón de Usos Múltiples que tiene Comodoro Py. Hasta ahí los datos técnicos, si querés, son 17 los acusados, entre ellos, por supuesto, que es José Pedraza, y también contábamos que van a tratar de determinar que aquí hubo un plan criminal, que esto fue premeditado, que esto fue organizado. Pero se empezará a hablar también del sindicalismo empresario, se tratará de establecer cuál fue la motivación de Pedraza, cuáles eran los vínculos que tenía directamente con las empresas que contrataban a los tercerizados, cómo se quedaban con el dinero de los subsidios que era destinado supuestamente para, por ejemplo, el pago de los salarios. Y entonces se ventilará allí en ese juicio la motivación política y la motivación económica, porque los tercerizados, en definitiva, lo que hacían era amenazar esta hegemonía de Pedraza. Y se demoró un poquito más el juicio porque se terminó juntando toda la línea sindical directamente imputada por el asesinato y también la línea policial que les dio en ese momento una zona liberada. Y justamente Pablo Ferreira, el hermano de Mariano, contaba esto. Escúchalo. La unificación del juicio es algo que venimos pidiendo nosotros desde febrero, cuando se presentó, por un lado, que vaya la causa que tiene que ver con Pedraza y la Patota, y por otro lado la policía. Creíamos que todo era parte de una misma acción y presentarlo todo en un único juicio nos parecía lo mejor, y así decidió la Cámara de Casación, o sea que celebramos la decisión esa. José Pedraza está detenido ya hace más de un año. Estamos muy conformes con la actuación de la justicia. Justicia y perpetua es lo que se está pidiendo en el caso de Pedraza, y será por otra vía que se resuelva la situación del perito de Roberto Locles por haber adulterado el proyectil. Sí, ¿te acordás? No, es realmente impresionante lo que hizo. Lo golpeó. Sí, lo golpeó, pegó con un martillo, dijo, ven que no se rompe. Fíjate vos. Es absurdo. Eso también entonces se tendrá que determinar cuáles son las responsabilidades, tanto como con el pago de sobornos judicial. Y justamente la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, que son patrocinantes de la familia Ferreira, Carolina Barsky, hablaba sobre el peritaje y sobre la intencionalidad del disparo. Escúchala. Lo interesante es que es un peritaje firmado por todos los peritos que intervinieron, tanto de la querella como de los imputados, los de Gendarmería y Policía, y la presencia del rebote en realidad no está quitándole intencionalidad al disparo. Está probado que de un mismo arma salieron tres disparos, uno mató a Mariano, el otro hirió a Elsa y el otro hirió a Pinto. La presencia o no de un rebote puede deberse a distintas circunstancias que tienen que ver con diferencias en la superficie, movimiento tanto de la víctima como del tirador, la intencionalidad del disparo. Si no hubiera habido intención en un disparo, hubiera sido un disparo directamente a la tierra y esa bala no podría haberse elevado para impactar en las víctimas. El peritaje lo único que dice es que hubo un rebote, pero ese rebote en nada modifica el dolo que pudo haber en quien disparó y hirió y mató a Mariano Ferreira. Muchísimas pruebas son las que se acumulan en ese expediente, pero claro, también está la historia de Mariano, este pibe de 23 años que terminó también protegiendo a sus propios compañeros, este chico que venía militando hacía tanto tiempo y que tanto causó dolor la muerte de él e incluso al presidente Néstor Kirchner. Recordarás que pocos días después terminó falleciendo y fue Máximo Kirchner el que dijo que al matarlo también de alguna manera esa bala había rozado a Néstor. Vamos a escuchar a Marcelo Bartellán, él era amigo de Mariano y esto decía. Lo que ha pasado aquí es que han matado a un compañero nuestro, Mariano Ferreira, es compañero de Avellaneda, es compañero de la Juventud, de la Unión de Juventudes por el Socialismo, del Partido Obrero, es amigo mío. Ha pasado la historia como un luchador, hay que ir a fondo en esta investigación, porque esto es responsabilidad de la policía, esto es responsabilidad de la burocracia sindical y del Estado. Justicia, te busqué en la calle. Burocracia sindical, sindicalismo empresario, serán todas palabras que se escucharán seguramente a lo largo de todas estas jornadas. ¿Y quién es quién entre los imputados? Me parece que es importante que recordemos que no está solo José Pedraza, sino que también está Juan Carlos el Gallego Fernández, todos ellos imputados como autores intelectuales, que se mantuvieron al tanto de todo lo que estaba ocurriendo con conversaciones telefónicas con Pablo Díaz, delegado, secretario del gremio, y que fue, en definitiva, uno de los máximos responsables también de la Unión Ferroviaria, que fue el nexo con los atacantes. Esto es lo que se intentará probar allí en el juicio. También está Cristian Favale, el barra brava de Defensa y Justicia. También está Gabriel Sánchez como acusados por autores de los disparos. Sánchez era, por ejemplo, guarda de Constitución. La mayoría de ellos tenía un cargo dentro del sindicato, trabajaba, y otros que tenían la intención de conseguir un trabajo, como por ejemplo era el caso de Cristian Favale. También lo tenés a Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez, que son los que se encargaron después de ocultar las armas. La figura de Claudio Alcorcel también va a pasar por todas estas jornadas. Y los que tuvieron un rol clave para intentar, por ejemplo, que las cámaras de C5N no registraran lo que la policía había decidido no registrar. claramente un camarógrafo de la Policía Federal, que se llama David Villalba, dejó de filmar cuando empezaron los disparos. Y hubo entonces gente del sindicato, como es el caso de Jorge González y de Salvador Pipitó, que trataron que la gente de C5N no registrara lo que después pudimos ver prácticamente en el momento, recordarás esas imágenes, en las que se ve que la policía no estaba haciendo absolutamente nada, porque la intencionalidad era la de liberar la zona, y entonces allí entran las responsabilidades, por ejemplo, de Hugo Lompisano, que era superintendente metropolitano de la Policía Federal, y es el que está encabezando este listado de 7 policías que también estarán allí entonces sentándose en el banquillo de los acusados pidiendo justicia. Lucho, no pasó tanto tiempo desde que ocurrió, pero se impone que tengamos una condena ejemplar en este caso. Información, información verdadera. Mañana más. Sí, hola querido. Nueva programación de Pacapaque y Encuentro a partir de hoy, y hoy en Encuentro a las 19:30 el estreno de 99,99% La Ciencia de las Abuelas, un programa que hacen Leticia Gilman, Julieta Dussel y Mariano Mucci. Hoy es el estreno del primero de los 4 capítulos conducidos por Leonardo Sbaraglia, todos los lunes en Encuentro. Esto tiene que ver, por supuesto, con la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Y el adiós a Julio López, un gran actor de reparto, un enorme comediante con una larguísima y digna trayectoria. En La Tuerca, en la década del 60, hacía de Gurruchaga, un empleaducho corrupto que volvía loco al personaje que hacía el pobre Joe Rigoli, que solo quería plantar un arbolito. Y entonces él le pedía todo tipo de requerimientos y, por supuesto, siempre al personaje de Rigoli le faltaba algo para terminar plantando el arbolito. Julio López falleció a los 78 años. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Santiago Rusia, querido. 12:45 el horario para el vóley argentino. Hoy los 3 equipos colectivos que están representando a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Londres van a cerrar su participación en la primera fase. Ya sucedió con el handball, pero en esto de esperar resultados había miradas puestas sobre todo en las Leonas y en el equipo de básquetbol. El vóley está mostrando también lo que sucedió en la última Liga Mundial, que evidentemente está también posicionándose entre los mejores del mundo. 12:45 va a comenzar el partido de vóley entre la Argentina y Gran Bretaña, un partido que la Argentina seguramente va a ganar, que sería, digo, va por lo que viene sucediendo con, sí, Gran Bretaña y con el equipo argentino, es el favorito, es candidato, que lo va a posicionar en la siguiente instancia, que van a ser los cuartos de final, y que sería muy importante para el equipo de Weber que los pueda ganar, y sobre todo sin ceder un set, porque en esto de la diferencia, para terminar de definir el posicionamiento en la próxima fase, lo importante es que sobre todo no le gane dos sets, porque en el vóley reparte 3 puntos por partido, pero si termina 3-2, uno de esos 3 puntos va para el equipo perdedor, o sea, 2 para el que gana y 1 para el que pierde. Sería bueno que lo gane y sin ceder sets Argentina. Además, a las 17:15 vuelven a jugar las Leonas, un partido importante. Hoy el rival va a ser Australia. Vienen en recuperación, sobre todo después del partido que perdieron frente a Estados Unidos. Se generaron algunas dudas con el rendimiento. Después las Leonas le ganan a Nueva Zelanda. Un partido importante desde el resultado, pero que también había una deuda por el sistema colectivo y porque no termina de aparecer el equipo para posicionarse como máximo favorito. Hoy todos los que vienen siguiendo muy de cerca el hockey están hablando como que el equipo que mejor está en este momento en el hockey femenino es Holanda, que es uno de los mejores equipos. Contrincante además histórico de las Leonas. Exactamente, hace tiempo vienen con las Leonas casi disputándose todos los campeonatos. En el primer escalón del hockey femenino aparecen las Leonas con Holanda. Obviamente que para la Argentina sería buenísimo en hockey. Directamente acceden a semifinales, que hoy las Leonas puedan ganar con autoridad para enfrentar seguramente en las semifinales a Gran Bretaña, de acuerdo a cómo viene el cuadro, y pensar en una final con Holanda, que estaría en igualdad, por lo menos de potencial, más allá de que la actualidad por ahí tiene al equipo holandés un poco más arriba, pero esos enfrentamientos entre equipos tan importantes se termina definiendo todo ahí. Y lo otro importante y muy fuerte en la jornada, Lucho, va a suceder 18-15, juega la Generación Dorada, el equipo argentino de básquetbol, que enfrenta a los Estados Unidos. El mejor equipo del mundo, no el Dream Team. Dream Team hubo uno solo en Barcelona 92. Y va a ser un partido muy complejo. Va a ser complicado, ¿no? Estados Unidos. El quinteto inicial es LeBron James, Chris Paul, Carmelo Anthony, Kevin Durant y Kobe Bryant. Tienen a los mejores basquetbolistas del mundo por escándalo. En el caso de que pierda Argentina, ¿qué es lo que pasa? Digamos, nada. No hay que. Argentina está clasificada ya en básquetbol para los cuartos de final. Sí, la dificultad del cruce puede variar, pero entre Brasil o España seguramente va a estar el rival de Argentina en básquetbol en los cuartos de final. Así estamos, señores. Se quedan ustedes con las noticias, señoras, también por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 11, 30 minutos, la temperatura en Buenos Aires 13 grados 4 décimas, la humedad 73%, cielo parcialmente nublado. El gobierno de la nación presenta la segunda etapa del Plan Nacer. La presidenta Cristina Fernández encabezará en algunos minutos un acto en el Salón de las Mujeres Argentinas. Durante su transcurso va a presentar la segunda etapa del Plan Nacer. Este es un programa del Ministerio de Salud que invierte recursos en salud justamente para mejorar la cobertura y la calidad de atención de las mujeres embarazadas, puérperas y de los niños menores de 6 años que no tienen obra social. Este plan se inició en el año 2005. En Buenos Aires, Silvina Martínez Puerta, Radio Nacional, la Radio Pública. Internacionales. En Estados Unidos determinaron que el autor de la masacre en el Templo Sij es un ex soldado. Se trataba de Wade Michael Page, quien tenía 40 años de edad y poseía legalmente los derechos para portar armamento. Recordemos que el ex militar norteamericano mató a 6 personas en Wisconsin y luego murió en un tiroteo con la policía. El tiempo. 13.4 la temperatura en Buenos Aires, humedad de 73%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial Radio Nacional. Más, mañana más. ¿Cómo? ¿Estás viendo a las mujeres que nadan? Ahí estoy viendo a las nadadoras que hay en este momento danzando en las aguas de Londres. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¡Alú! Hola, buenos días. Mi nombre es Silvia. Es un mensaje para Carlos Ulanowski para recordar que una de las películas importantísimas de Carlos Orín, anteriores a las que nombró, es... El Rey de la Patagonia. La película, ¿no? Del Rey, me parece. La película del Rey, ¿no? Exactamente. Es la que está, digamos, es la película sobre la película. Sí. Que es una gran película. ¡Aló! Sí. Hola, chicos, de Mañana Más, ¿no? Del, sí. De Allende con Cintia y todo su equipo. Brienza, el que hace de Moyano, todo, que no olvido seguir nombrando. Quiero que todos me manden un beso y un feliz cumpleaños porque hoy cumplo 67 años. Y Galende, te cuento una cosa, vos sabés que tenés un parecido a mi nieto, te quiero mucho, un beso grande y chao. Te mando un beso. Qué bueno. Muchas gracias, muy feliz cumpleaños, obviamente. Claro que sí. Feliz cumpleaños, ¿no? Ahí estamos mandando todo el equipo. Feliz cumpleaños. Háblame de Moyano, Carlos, que le sale tan bien. Nosotros, los trabajadores. ¡Aló! Bueno, sumado al Tobar García, quería agregar que en el Hospital Alvear, que es neuropsiquiátrico, cuando se hicieron las reformas, las únicas reformas que se hicieron fue para que todo quedara lindo a la vista, pero es lo más, lo menos operativo posible. Y la verdad que en todos los sectores y todos los servicios ha pasado esto. Pame dice, 6 de agosto, el día del veterinario. Magallanes. ¿En serio? ¿El día veterinario? ¿Quién atiende a sus caballos? Pregunta. Tal cual, ¿eh? ¿Lo saludó? ¿O lo tiene en blanco? ¿Qué tiene? ¿Un frisón? ¿Usted qué caballo tiene, por favor? Sí, estimado. Le mando un saludo a todos los veterinarios. ¿A quién? A Pame, ¿eh? Le mando un saludo a Pame, ¿eh? Mis caballos están bien cuidados, gracias. ¿Y usted, Gorilita, qué veterinario lo atiende? Hernán, le están preguntando algo. Sí, buenos días, Radio Nacional. Estoy escuchando el programa de Lucho Galende. La problemática de salud de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, gobernada por Macri, no existe. ¿A dónde? ¿A dónde se puede ir cuando uno necesita reparar su salud? ¿A quién acudir? Es una ausencia total. Gracias. Así viene la cosa, ¿no? Mónica dice, estoy con Brienza en cuanto al salame mercedino. Y en esa misma ruta 5, el restaurante de campo de Tomás Joffre, dice, vale la pena recorrer. Uy, el sí, país. Tomás Joffre. Sí, lo de Silvano, un gran restaurante de Tomás Joffre, el más antiguo, el más importante. Perdón, ¿dónde queda Tomás Joffre? Porque no tengo ni idea. No se lo pensamos decir para que sufra. No, lo busco en el Google Earth ahora. Camino a Mercedes, ¿eh? Camino a Mercedes. Te desvías. Allí vas para Tomás Joffre y hay un pueblo que está, es una propuesta gastronómica donde hay todos restaurantes muy, muy antiguos. Especializados, sí, bueno, sí, cerca de Luján. Claro, y se arma el circuito gastronómico. Y yo no le quería arruinar antes el comentario, pero usted sabe que Pedro Blaquié, por ejemplo, se hace traer las empanadas el domingo recién hechitas desde Jujuy a Buenos Aires. ¿Y en qué las lleva? En avión, por supuesto. Blaquié, el dueño de Ledesma, que va a tener que declarar este miércoles por la noche del apagón. Hola, buenos días. Quería, además de felicitar al programa, en especial felicitarlo a Carlos Ulanowski, porque el sábado dio una entrevista excelente al maestro Quino. Ya me senté en casa como en una platea, lo disfruté muchísimo, me preparé y me encantó y se me hizo corto. La verdad, Carlos, buenísimo. Y bueno, quisiera que contaras algún entretelón. Eso queremos. Bueno, queremos saber qué pasó. Porque, a ver, yo no lo conozco aquí, Nóbula, pero sé que no es un tipo, vamos a decir así, simpático en el sentido de que atienda a todo el mundo, que le da pelota a todo el mundo. Digamos, es una persona bastante selecta en eso y tiene una trayectoria, obviamente, que le habilita cierta legitimidad en esa historia. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué pasó? Bueno, digo, y en ese sentido, la verdad que me honró con su visita, porque efectivamente no va a todos lados. Uh-huh. Y bueno, eso, digo, preparamos mucho el reportaje, hubo una cantidad de llamados y mails de gente que se hizo presente con preguntas. Por ejemplo, Miguel Rep, que le había hecho la otra semana un reportaje larguísimo en Radar de Página 12, había hecho un dibujo que dice, me olvidé de una pregunta. Entonces le dimos la oportunidad a Miguel de que le hiciera esa pregunta, ¿no? Y él, la verdad que aquí no estuvo, pero puestísimo, la hora 45 del programa. Muy bien. Y yo le agradezco mucho, mucho, mucho. Y también estuvo Cookie Miller de Ediciones de la Flor, que es su editora, ¿no? Ahí te lo agradecen entonces. Y digo, mañana. Sí, perdón. No, digo, y lo que me pareció también muy conmovedor es la declaración de amor que Quino, que no es un tipo fácil en ese sentido, le hizo a su mujer, Alicia Colombo. Mañana más. Horas 38 minutos en este momento en la República Argentina. ¿Cómo está la neblina, estimado Ojitos de Miel, para tener va una mejorando, idea? Va mejorando, afortunadamente va mejorando. Ya a esta hora estamos con 13 grados una décima, el cielo que está parcialmente nublado. Bajó también el porcentaje de la humedad, no tanto como nos gustaría, pero ya alcanzamos el 75%. Y para estos días que lo está previendo. El 75% está bastante bien. Uy, no, Pape. Juan Martín García, el PIA, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Hola. Hola. Hola. No, no lo escucho, Juan Martín. Lo escucho muy abajo, como si estuviera en un helicóptero cerca de la NASA. Imagino yo, ¿me escucha ahí Juan Martín García, el PIA? No, no me escucha en este momento. Es una dificultad. ¿Sabe qué? Por favor. Es la niebla. Sí, aleje el helicóptero, Juan Martín. Pero los papeles, Lucho. Aleje el helicóptero. Hacele seña a alguien que le tenga una bengala, algo, porque me parece que está por la zona del obelisco en este momento. Sí, la verdad que no es nada cómodo la situación que estamos viviendo. Lucho, habitualmente no te escuchan. Ahí está la realidad. ¿Me escucha ahí Juan Martín? Un saludo, Magdalena. ¡Aló! ¿A quién? ¿A Magdalena? No, perdón, está hablando con Luciano Galén de la Radio Pública, no... Pero tuve que cortar recién porque me llamó urgente Magdalena y en mi lista de prioridades está esto, ¿no? Porque soy el subsecretario de Asuntos Mínimos de la Provincia de Buenos Aires y saludo cordialmente a la gente de la radio... La radio pública. Nacional. Sí, la radio pública. Justamente le quiero hacer una consulta porque lo veo, digamos, me está contando usted que la están llamando de distintas radios. ¿Tiene que ver con alguna situación particular que se está viviendo en este momento en la ciudad teniendo en cuenta que usted está en un helicóptero? Simplemente estamos describiendo esta situación de fiesta ciudadana, de la fiesta de todos los vecinos en este gran consorcio que es la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a esta administración, la gente sale de las casas para disfrutar la ciudad. Estoy arriba del helicóptero y estoy viendo la muchedumbre. ¿Cómo vive? Se alargaron las vacaciones de invierno, Luciano. ¡Es un éxito! Me parece que está equivocado, Juan Martín, porque hay una situación muy particular hoy en la ciudad, que es que no hay subterráneos, entonces hay muchísima gente en las calles, están todas las calles atestadas, las avenidas trabadas. Hay de todo. Mira, estoy viendo acá una madre con 5 hijos, sí, con sus mochilas, que decidieron no ir a la escuela para disfrutar la ciudad de Buenos Aires. Y esto es gracias a nosotros. Vivir la ciudad como un turista fue el eslogan de las vacaciones de invierno que ahora se alargaron. La ciudad es una fiesta y los vecinos disfrutan de su ciudad caminando por las veredas como en una profesión, como en una procesión. Sí, está claro, pero usted está viendo, Juan Martín, en este momento gente que se baja de los autos, por ejemplo, a bailar, a festejar, a una cosa parecida, o está viendo una situación de gente que está en los autos con cara amargada, de angustia, digamos. ¿Qué es lo que está percibiendo ahí? De arriba lo que estoy viendo es que está empezando como una especie, como le dice la juventud, una especie de pogo iniciado entre un taxista y un colectivero, y se empezaron a juntar la gente, y ahí lo tiran, lo están lanzando para arriba al colectivero en una especie de burra, es lo que yo imagino. Acerque el helicóptero para ver si efectivamente no se está tratando de una escena de violencia urbana, sino que se está tratando una escena de festejo de poco, como usted está diciendo. Voy a poner, ahí voy a bajar el helicóptero. A ver. ¡La puta que te parió! ¡Escuchaste! Sí, se escuchó, pero se escuchó una... un insulto. ¿Cómo, perdón? Va a bajar de nuevo. Otra vez con el helicóptero, sí, amarillo, que dice gobierno hacia Buenos Aires. A ver. ¿Cómo, perdón? No se escuchó nada. Acérquelo más al micrófono. Se ve que no están en una situación de festejo, me parece, no, Juan Martín García. No, lo saludaron, porque yo no escuché. Ahí bajo de vuelta, a ver si... ¿Me escuchaste? No se alcanzó a escuchar muy bien. Y están como haciendo como una especie de fuente danzante porque están escupiendo para arriba. ¡Hola, chica! ¡A ver si llegan! Juan Martín, no confunda eso con buena onda. Yo le diría más bien que hay un poco de indignación en este momento. No trate, no acerque mucho el helicóptero a los autos, digamos. Un saludo. Yo pensé que era una especie de saludo indoamericano que ellos hacen cuando se acerca una persona para saludarlo. Te quiero mandar un saludo y decirle creo que se tienen que hacer cargo, como ustedes dicen, del subterráneo una vez por todas. Usted se tiene que acercar. Ahí voy a bajar a ver qué me están diciendo, porque me están diciendo. ¿Están llamando? A ver. A ver, voy a bajar. Hazte cargo del subte, la puta. No, sí. ¿Qué le dijo? Hazte cargo del subte, la puta. A usted le están diciendo, además, me parece, ¿eh? No entiendo el idioma. Igual te mando un beso grande. ¡Salud! Un abrazo, Juan Martín García, Pepe, es un asunto mínimo del gobierno de la ciudad. Mañana más. Comienza espacio publicitario. En una sola radio. Nacional. Todo junto. Pública. La radio pública. La radio pública tiene encuentro. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Hola, soy Facundo Conte y juego al volei. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que robó cientos de bebés. Hoy tiene más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía no conocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que puedes ser uno de ellos? ¿Sabés de alguien que puede ser hijo de desaparecidos? ¿O tenés dudas sobre tu origen? Acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Fin espacio publicitario. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sí, 11 horas 47 minutos en este momento en Argentina. ¿Estás ahí, Santiago? Sí, señor Santiago Lucía, y la actualización de la información deportiva de lo que está pasando en los Juegos Olímpicos. Sí, todavía no salió a nadar la dupla argentina, las chicas que van a estar compitiendo en nado sincronizado, están preparando su rutina. Se realiza un sorteo antes de cada una de las presentaciones. A Argentina le tocó el último en el orden, el último puesto, por eso van a salir 24th, a medida que vaya avanzando la competición, lógicamente que crecen los nervios para la pareja argentina. No hay que esperar resultados ni nada por el estilo, solamente sentarse y disfrutar de una de las especialidades que se sigue con mucha atención en los Juegos Olímpicos, porque se ven a las mejores del mundo, como en cada una de las competencias, pero nado sincronizado es algo realmente desde lo estético muy bello estético, para seguir. Así que tienen la posibilidad, dentro de 20, 25 minutos más o menos, estarán presentándose las chicas argentinas en el nado sincronizado. Estuvo también con participación hace un rato nada más José María Laroca, estamos hablando de equitación en salto individual, terminó 19º, de acuerdo a los participantes que ya habían hecho su presentación. Todavía faltan algunos participantes en esta especialidad en la que se presentó Laroca, que es salto individual, y como decíamos antes, Lucho, esperando una tarde cargada de actividad en los deportes colectivos. Además de lo que sucede en los Juegos Olímpicos, hoy va a cerrarse la primera fecha del torneo inicial, un campeonato que empezó en la Argentina con muchísimas dudas y con mucha gente enojada, sobre todo por los que fueron los debuts de Boca y River en el campeonato, allí en el Monumental, quizás de una manera más impactante y más fuerte de lo que sucedió cuando River había perdido la categoría. Se insultó al presidente Daniel Alberto Passarella en el momento en el que terminó el partido, estalló el estadio insultándolo a Passarella. Fue realmente fuerte el momento, porque cuando había perdido la categoría River con Belgrano, bueno, fue toda una conmoción, hubo incidentes y demás, pero hubo cierto, por lo menos en el momento que termina el partido, como estupor. La gente no entendía en aquel momento lo que había sucedido. Ayer estalló el Estadio Monumental. River no ha jugado evidentemente un buen partido, con una situación muy particular también cerca del cierre del juego, con el penal favorable. Y esa decisión que tomaron, que patee Funes Mori el penal estando Trezeguet en cancha, en esos momentos cuando suele pesar más la pelota, patear un penal con el equipo perdiendo de local sobre la hora, habitualmente los tipos que tienen más trayectoria, personalidad, los que son los líderes del equipo, no suelen permitirle a ninguno, y menos si es un pibe, como el caso de Funes Mori, que se haga cargo de ese tipo de responsabilidad. Por eso, más allá del penal errado, lo que más ruido me terminó haciendo a mí ayer, siguiendo el partido de River, es la decisión de quién tome la responsabilidad en ese momento. Creo que era para algún otro jugador, sobre todo porque Funes Mori ha vivido situaciones de discusión y todavía no está consolidado en su puesto, como sí sucede con Trezeguet. Hoy van a jugar Tigre y Estudiantes de La Plata, el último partido de la primera fecha del torneo inicial. Sáquelo, sáquelo, no hay problema. Bonita canción esta de Clapton, ¿no? Creo que se la escribió al hijo. Al hijo que tuvo un accidente muy grave, que se cayó de un piso 18 cuando era un niño. Y es algo así como Los pasos tuyos en el cielo, una cosa por el estilo, ¿no? Es muy impresionante la letra. Hay traducciones también en internet, si quieren. Es una letra increíble y una canción absolutamente impresionante. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Lucho, hay una entidad oficial dependiente del gobierno de la ciudad llamada Proteatro, una muy buena, cumple una muy buena tarea, cuya misión es subsidiar con 10 millones de pesos anuales a las más de 200 salas independientes que hay. En realidad son 200 salas, reciben subsidios la mitad. Subsidios que estas salas pequeñas las necesitan como si necesitan el agua para los baños, ¿no? El miércoles a las 12, teatristas de la escena alternativa se van a movilizar hasta la Casa de la Cultura en Avenida de Mayo 525. ¿Por qué? Bueno, porque de 146 proyectos aprobados por Proteatro para el 2011, en el 2011 solo se pagaron 3. Y de 95 salas, recién 8 cobraron el subsidio correspondiente. Así que van a reclamar lo que les corresponde, lo que ya Proteatro les había otorgado. Desde hoy entonces se puso en marcha la universalización del sistema único de boleto electrónico de la famosa SUBE. Después de varias idas y vueltas, los usuarios de colectivos del área metropolitana que no tengan la tarjeta van a tener que pagar. Ya están pagando en realidad desde 2 pesos en el caso de la primera sección. Se unificaron, de hecho, algunas secciones hasta 4 pesos a partir de la quinta. En el caso de los trenes, los boletos costarán desde 1 peso con 50 para la tarifa inicial y hasta 5 pesos para los viajes con mayor número de tramos. Dijeron desde el Gobierno Nacional que son más de 11 millones de usuarios de transporte público del área metropolitana quienes ya tienen la tarjeta. Esto significa el 90% del total de los pasajeros y esta implementación será fundamental, entre otras cosas, para rediseñar la estructura de subsidios. Y ahora cuando suba al bondi, le puedo decir, señor, me lo olvidé hoy, ¿puedo pagar igual 1.20? No, mañana. Semana clave para la CGT porque se van a reunir por el Consejo de Salario para ver quiénes se sientan a esa mesa. Antonio Caló, el líder de la UOM, se va a ir el jueves al Ministerio de Trabajo a negociar esa mesa. La CGT moyanista dijo que no va a ir a esa negociación con los números del INDEC, sino que va a ir con índices de inflación privados. Por lo pronto, Carlos Tomada salió a contestarle, le dijo, es demencial pensar que la división de la CGT puede beneficiar a alguien, y dijo, Moyano caracterizó equivocadamente esta etapa política y creyó que le traería más rédito pasarse a la oposición. Este es el gobierno que más ha hecho por los sindicatos y los trabajadores. Participaron 181 clubes, 2 llegaron a la final, Racing y Boca, que van a jugar la primera definición de la Copa Argentina el miércoles a las 20:30 en el Estadio Bicentenario de la provincia de San Juan. En Boca no está confirmada aún la presencia de Santiago Silva, que fue expulsado en el partido frente a Quilmes, pero que tiene una molestia muscular, por eso Falcioni definirá en los próximos días si podrá o no estar su número 9. En Racing se va a producir la despedida de Valentín Viola, va a jugar el último partido con la camiseta de la Academia, el pibe que fue transferido al Sporting de Lisboa y que pidió especialmente poder estar en este partido del miércoles frente a Boca. Además, Sabel Hitch, que el último fin de semana jugó como marcador de punta derecho, es probable que no lo pueda tener en cuenta su Subeldía para este partido, porque también tiene una molestia física. En caso de que no juegue el juvenil de Racing, seguramente que Iván Pichud ocupará ese lugar. Se van preparando tanto Racing como Boca para el partido que va a disputarse miércoles 20:30 en la provincia de San Juan y que no tiene localidades, ya está absolutamente todo vendido a cancha llena. Va a ser la primera final de la Copa Argentina. Alrededor de 41 personas, entre ellas varios niños, debieron ser hospitalizados hoy por inhalación de humo durante un incendio en un departamento en la Torre Porteña de Almagro, uno de los barrios de la capital federal. El titular del SAME dijo que los afectados fueron trasladados a los hospitales de niños Durán, Fernández y Ramos Mejías. Los centros no me avisaron que hubieran casos de gravedad, por lo que los afectados en las próximas horas serían dados de alta. Esto lo dijo Crescenti al canal Todo Noticias. Los Zafiros. Escuchá estas voces. Esa. Eso es un chabón, ¿eh? Farinelli. Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro, sabes bien que ya no puedo vivir sin ti. Yo te he dado un amor puro y sincero, y aún así sigues creyendo que no te quiero. Que me aparte, que me crees, yo te di mi corazón, con cariño, con ternura, con amor, con devoción. Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro, sabes bien que ya no puedo vivir sin ti. Bueno, era una época en la que estaba de moda también esta música, digamos. Se usaba la música coral, los quintetos de voces. Hay una base instrumental bien fácil, facilongui. Y uno hasta puede imaginarse la coreografía. Claro, ¿no? Y la solapa ancha. Para el otro, para un lado, para el otro. Eso es lo que había, una solapa ancha, grandota, qué sé yo, y mirando al micrófono de costado, ¿no? Y al compañero también. Y mirando al compañero, porque hay que coordinar las voces. Esos son los Zafiros, una banda cubana de la década del 50 aproximadamente. Difícil esto. Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro. Mira. Sabes bien que ya no puedo vivir sin ti. Está el que grita. Hay uno que tiene una voz que es impresionante, es lo que se llama, no sé, un tenor raro, vamos a decirlo así.